los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkwind. I watched sea beams glitter in the dark near the Ten Hauser Gate. All those moments will be lost in time, like tears. ¡Hey! ¡Hey! Muy buenas noches. Sean bienvenidos al Pwner Podcast, episodio 205. Acabamos de escuchar el monólogo de Roy Batty en Blade Runner. Quiero darle la bienvenida al buen Don Charmín. ¿Cómo te encuentras, Don Charmín? ¡Holy moly shit! ¡Qué pachacha, mi gente pechocha! No había accedido a Twitter en web. ¿Qué onda con la nueva interfaz? Sí, está un poquito más, más simplificada, ¿no? Sí, ¿sabes a qué me recordó al antiguo Twitter, al primerito? ¿No te acuerdas? Yo entré a Twitter en el 2011, amigo. Ah, tipo, ¿y si lo viste, no? Pues desde Pues es que mira, acá a la esquina izquierda, donde dice inicio, explorar, notificaciones, todo eso, eso se ve demasiado grande. Pues empezaron a simplificarlo, ¿no? Con el, cuando quitaron la foto del background. Ahí, desde ahí tuvo muchos cambios. No sé, es muy diferente. Sí. Obviamente estás con el tema oscuro, ¿no? Lo tenía antes, ahorita como que se me volvió a desconfigurar. Sí, yo fui el tema, desde que sé que hay tema oscuro para todo. Bueno, sí, para... ya sé, yo también. ¿Dónde está? Aquí en las opciones, supongo. A mí también me gusta, aparte de que gasta menos pila, me daña menos mis ojitos. Ah, no, pero tú dices en el cel. En todo, o sea, en todo. Chrome, pues Twitter, gasta menos pila. YouTube. Pues yo no gasto pila porque en realidad siempre tengo que tener la compu conectada. Oye, acaban de escuchar también la voz de Asaf Zaporrus. ¿Cómo estás, Asaf? Bien, bien, aquí emocionado ya en el episodio 205. Bien rápido que llegamos ya al 205, parece que fue ayer y fue ya hace casi más, fue más de un mes ya que llegamos al 200 la película. El 200 fue hace 8 semanas, creo que 9. O sea, ya fue hace un buen rato. Ah, listo, ya lo configuré. No, perdón, casi 2 meses. Pero bueno, oigan, bienvenidos. Mucho de qué hablar en esta semana. No sé por dónde quieran empezar. Pues por la película, ¿no? Vamos a darle. Sí, por la película, Tito. Okay. Luego aquí a cambiar las cosas, el Tito. Ay, vamos a empezar haciendo Es que, amigo, hay una noticia que me dolió hoy, amigo. Pues la ¿Podemos hablar de esa primero? Sí, bueno. Si quieres, vamos a dedicar este episodio. Claro, pero bueno, primero lo primero, hablemos de la película. La chihuahua de Ernesto, ¿cómo? Está bien. Ya que... Bueno, hablemos de la película. Oigan, Un día de furia. 1993. Sí, dirigida por nada más y nada menos que Joel Schumacher, antes de soltarse el cabello y vestirse de reina en Batman y Robin. En Batman y Robin, que Batman y Robin... Antes de... ¿Qué crees que le haya pasado para dirigir de esa manera a Batman y Robin? Batman y Robin del 97, ¿no? Le dieron libertad creativa. Batman y Robin, o sea, 4 añitos después se deschavetó en el 97. Pero bueno, estamos hablando de 1993, una película que se vio opacada por Jurassic Park, también del mismo año. Sí. Oigan, ¿saben qué? Se parece a Twitter móvil. Ah, Twitter Mobile. Ajá, sí. O sea... Como que unificaron, perdón, eso, ¿no? Perdón por traerlo de vuelta, pero es que neta estoy en shock. Hasta... Te está haciendo un chorro de ruido, ¿no? Y ya te está ahí... Sí, sí. Tronando la tacha. Sí, aparte también trae hasta arriba estas estrellitas como para poner los tweets más recientes primero. Ajá. Opineado, ¿o no? Ajá. No. Cuando entras a Home, hasta arriba dice tweets más recientes o que te muestre los tweets relevantes. Relevantes, ajá. Sí, es como que... de, no, dame el maldito orden cronológico. Es que unificaron el diseño de la aplicación y del web, al parecer. Sí, no, ¿qué onda? No me gusta. Bueno. Está bien, te acostumbras. Bueno. Sí, supongo que sí. De hecho, lo que a mí me causa como mucho conflicto es que ya estaban probando otra... y todavía no le llegaba a todo mundo, o sea, todavía te decía, prueba la nueva versión, y todavía no le llegaba a todo mundo, y de repente, ¡pum!, te meten esta. Sí, es muy extraño, pero sigamos con Día de Furia y Schumacher. Oye, un Día de Furia que no hay que confundirla con Furia Salvaje con Steven Seagal, del 91. De seguro viste esa, Tito. Seguro ya llevaba media hora. Oye, ¿dónde está Michael Douglas? Oye, no, sí. ¿Quién soy yo para andar confundiendo a... ¡Ay, se me olvidó! El crico. Kevin Bacon. Con Ethan Hawke, ¿verdad? Que de hecho la hija de Ethan Hawke y Uma Thurman sale en Stranger Things 3. Ah, ¿sí es hija de Hawke? Sí, de Truman también, de Uma. No manches, vi su nombre y dije, ¡ah, de ser hija de Ethan Hawke! ¡Ah, de ser hija de Kevin Bacon! ¡Es hija de Kevin Bacon! Oye, Un Día de Furia, de lo rescatable de Schumacher, ¿no? Yo pondría esa y The Lost Boys, ¿también es de él? Sí, también The Lost Boys es muy buena. ¿Y qué más? Híjole, difícil, ¿qué más rescatar de Schumacher? Batman y Robin. Oye, ¿también tiene bodrios como 8 milímetros? No sé cuál sea esa. ¿Con Nicolas Cage? Pero es de los tiempos donde Nicolas Cage todavía no era tan malo, ¿no? Es de los 90, de hecho es 99. Entonces no puede ser tan malo, ¿por qué dices que es mala? Pues es que Nicolas Cage no es malo. Nicolas Cage no es malo, pero tiene películas muy malas. Pero eso no lo convierte en un mal actor. Ajá. También tiene... Estoy viendo que The Number 23... Ah, sí, con el buen cuando nos enseñó que también hacía terror thrillers. Que es como, ajá, Jim Carrey. Psicológico, ¿no? ¿Cuál es su impresión de número 23? Recuerdo haberla visto, no me acuerdo bien qué onda. Sí, el yo final también. Como que ¿no? Pero sí, la construcción está interesante. Para mí como es... que todo tiene que ver con el número 23, ¿no? Sí, y el vato se vuelve loco tratando de relacionar todo eso. Con Michael Jordan, obviamente, ¿no? Claro, Michael Jordan, número 23. Pero volviendo a Nicolas Cage y los 90s, yo creo que son mucho menos películas buenas en los 2000s, ¿no? De Nicolas Cage, y mucho menos en la década que de los 2010, ¿no? O sea, como que ha ido... ¿A la baja? Ha ido a la baja la calidad de... Entonces es que ya estás en... O ya no es tan relevante. Que tiene un par de películas que vale la pena, como sí, claro, Mandy, sí. O ¿cómo se llama? La de Modern Dad. Pues tiene 55 años, Nicolas Cage. O sea, ya senil Michael Douglas. ¿Y pueden creerlo que Kirk Douglas, el padre de Michael Douglas, Sí, ¿está vivo? Está vivo, tiene 102. Para que veas los Douglas. Oye, oye, Charmín, yo solo quiero decirte que no confío en alguien que no maldice. Ah, cierto. Oye, no, Robert Duvall, ¿eh? Robert Duvall. Que sí. Salió en El Padrino también. Claro, claro. ¿Cómo se llama el personaje del Padrino? Bueno, su personaje en El Padrino. Se llama Tom Hagen. Tom Hagen, ajá. Que es como que el contador, que, ¿no? Que de hecho ves esta película y desde el principio dices, no, ya se va a morir porque es su último día de policía. Sí. Ya sé. Oye, grandes actuaciones. Yo creo que la de Douglas y la de Duvall son de lo mejor de la película. Oye, ve, ¿quién iba a decir que Han Pickman, perdería la cordura tan fácil? En un día de calor, oye, sí. En un lunes cualquiera, en el tráfico, ustedes saben de qué hablo, por ahí de mayo, a las 5 de la tarde, sí, exactamente. Entonces, pero según yo no es tan tarde, ¿no? O sea, empieza temprano. Pues es que depende. No, de hecho, incluso la película no acaba tan tarde, ¿no? Acaba a lo mejor a las 6 de la tarde, ¿no? Tal vez. Sí, acaba. Es más, poquito un calor antes de las del atardecer. Del día, ¿no? Sí, yo creo que es en la mañana, una mañana bastante calurosa. Y que de hecho, algo que me gusta mucho de esta película es que, como que la narrativa te va guiando poco a poco a descubrir por qué se le zafa el tornillo a esta persona. Defense. Bueno, el personaje se llama... William. William... Ajá, William Defense Foster. Así es. Ajá, continúa, Saf. Les decía que... pues justamente eso, o sea, conforme va avanzando la trama, te va diciendo, te va pues develando el por qué se le bota la canica y se comienza como este rampaje. Pero la canica ya la tenía botada. Sí, pero de principio no lo tienes en cuenta. O sea, eso ya lo sabes después. Dices, a la B, este vato estaba mal. Es que como lo dicen en la película, él durante circunstancias normales, eso como que no le brota. Es más hasta que está en como en estrés. Bajo presión. En estrés muy intenso es donde se le bota la canica, ¿no? También la escena de la hamburguesa es buena. Es buena. Pues de hecho, creo que lo que hace la película es que va poniendo varias situaciones. Sí. O sea, cada nueva escena que vemos de él es ahora a quién le va a tocar enfrentarse a este loco. Varias situaciones que no sé si te ha pasado cuando tienes un mal día que solamente va empeorando. Es lo que le pasa al personaje, ¿no? O sea, es una situación tras otra que todo se le junta, ¿no? Que ya traes todo, el día así, turbo pesado, uh-huh. Ya todo te salió mal, y llegas a tu casa y vas a intentar abrir con las llaves y se te caen las llaves. Exacto, eso retrata muy bien, ¿no? Sales tarde de la oficina, se te poncha la llanta, está lloviendo. Y tienes hambre. El personaje, la película retrata muy bien toda la frustración que tiene el personaje, ¿no? Eso lo hace muy bien Michael Douglas. Sí, de hecho Michael Douglas pues lo hace bastante bien, me gusta mucho. Yo creo que él le da, él y Robert Duvall, la mancuerna que hacen en la película, le da un peso muy significativo a la película y hace que realmente brille, porque pues la historia... Son ellos dos. Sí, la historia es como muy, o sea, no exige mucho, solo te va poniendo varias situaciones y las va desarrollando, y exacto. El vato está loco. Y es lo que dice el Guasón en The Killing Joke, ¿no? Que dice que solo necesitas un mal día para llevar un hombre a la locura, ¿no? Exacto. Entonces eso es lo que tiene William Foster, un terrible mal día, ¿no? También me encanta que tenga este casquete corto tipo Nacho Ambriz. Uf, soy muy fan. Aparte, el lente, qué gran porte le da Michael Douglas. Me recordó también al personaje de... Y no necesito guantes porque soy Homero Simpson. Olvidé su nombre. Ah, sí. Grimito. Grimes. Frank Grimes. No sé si hay una inspiración ahí en Los Simpsons. Tal vez, tal vez. Oye, no, pero la mejor escena es la de la bazooka. Sí. Ah, que el niño le explica todo, ¿no? Sí. ¿Y cómo se llama la película? Construction Day o algo así le dice, ¿no? Bajo construcción, ¿no? Bajo construcción, sí. Construcción. Ah, es que aparte la viste en español. Sí, claro. Latino, ¿verdad? Michael Douglas. Esta no me acuerdo de haberla visto en Canal 5 en el 7, pero creo que sí pasó, o sea, que sí la pasaron. Pero fíjate que tiene, es la primera vez que la veo, pero como que sí tiene tintes de cine clásico de Canal 5. Sí, sí, claro, totalmente. Esa voz de narrador de presentando los actores, que es la misma de Volver al Futuro. Michael Douglas. Ajá, sí. Robert Duvall. ¿Tú qué la viste en español también, Tito? Un día de furia. No, yo la vi en inglés. ¿Pero la viste en doblaje latinoamericano? O sea... Sí, sí. ¿Qué te iba a decir? Oye, ¿quién es la voz de Michael Douglas? Ahorita ¿Alguien conocido? Ahorita te lo investigo. A ver. Según yo, sí. Porque sí, se me suena familiar. Es Arturo Mercado. Arturo Mercado es la voz de... Ahorita te digo... es la voz de... Yoda. Es la voz de Ham, de Shaggy. De la cosa rara amarilla de la casa de los dibujos. Ah, del mueble, ¿no? Ah, sí, mueble. Hace mucho la voz de George Clooney, de Jackie Chan. También es la voz de Rico McPato. ¿Qué debo decir? Que Rico McPato regresó a Netflix. Bueno, más bien Pato Aventuras. ¿Pero las nuevas o las originales? Las originales, la segunda temporada. La primera no sé por qué no está, pero está la segunda. Por si gusta. Ok, ok. Es la voz de Simba. Sí. Voz de Simba, también es la voz de Tom Hanks en Castaway, ¿cómo se llama? Náufrago. Náufrago. Es la voz también del Maestro Karim. ¡Del Maestro Karim! El Maestro Kablin, que habla como... No, la verdad no me sale, pero... Es la voz de... Ahí va, para que este sí lo identifican. Es la voz de Bert, de Mary Poppins, el desollinador. No, amigo, me diste la más difícil. Oye, es la voz de... ¿No has visto Mary Poppins? No, y el español menos. Es el profesor Utonio. ¿Por qué? ¿Por qué no has visto Mary Poppins? No sé por qué, pero es que sí sé que es de tus favoritas, Ever. Es el profesor Utonio. ¡Es Eduardo! What you're doing? Acabas de romper mi corazón. No, amigo, no. ¿Cómo crees? Ahorita la descargo y la veo en la noche. ¿Qué? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué? No sé, mis papás no creían en Disney. No, Disney es el diablo. Oye, dato curioso, es la voz obviamente aquí de Michael Douglas en Un Día de Furia y es la voz de Hank Pym en Ant-Man. Eso me gusta mucho, que respeten la voz de... Pero, o sea, solo de Michael Douglas solo tiene tres doblajes. De Furia, Herencia de Familia y Ant-Man. Y de hecho dice Ant-Man, Han Ping, y entre paréntesis dice trailer. Entonces a lo mejor ni siquiera es el corte final su voz. Ok, pero me gusta cuando mantienen, por ejemplo, cuando casan la voz del actor de doblaje con el actor. Ah, sí, esa la tiene con George Clooney, realmente. Okay. Muy bien. ¿Qué más podemos decir de Falling Down? Bueno, de Un Día de Furia. Pues no sé, creo que es una película entretenida por cómo va llevando cada una de las situaciones. Vemos cómo hay una, pues cada vez va cayendo más, ¿no? Al principio es nada más, pues no aguanta ya estar en el carro y dejar el auto ahí. Y luego se pelea con unos cholos y luego los cholos le disparan y se salvan y él agarra sus armas y le dispara. Entonces cada vez se va poniendo peor hasta el punto en el que llega al punto de no regreso, como él lo dice, sí. Que es cuando ya mata a una persona. Que habla del Apolo 13, ¿no? Habla de menciona que tuvieron que girar, bueno, que tuvieron que orbitar alrededor de la luna para poder regresar. Sí, que es esta película, bueno, no sé, es este caso del cual hay una película de Tom Hanks. Y con Kevin Bacon, ¿no? También. Kevin Bacon y el que también ya se murió, Ay, se me fue, ¿cómo se llama? Que hasta dijimos que lo sentíamos mucho aquí en el poner. Que también sale Nightcrawler y... A ver, aquí estoy buscando. Paxton, ah, Bill Paxton. Bill Paxton, ajá. Este, que sí. Hay que agregar, checa si está ahí en la lista y la agregas, ¿no? Sí, déjala, agrego de una vez. Ese cast está muy cabrón, Apolo 13. Déjala, esa agrego. Película está muy cabrona. Apolo 13 del 95, déjala, agrego. Para cuando oye, lleguemos. Mildred nos dijo hola, amigues, y no la vimos, y creo que ya se fue. Ah, ¿quién está bien pendiente del chat? A ver. Pues tú, ¿no? Ah, chillo, ¿por qué? O sea, amigos, tenían un trabajo. Tenían un comentario. Se nos fue el comentario como lágrimas en la lluvia. Oye, este, ya pero, vamos para allá. Ya vamos para a ver, ahí les va. Este, yo la sugerí, quiero saber, la sugerí porque es una película que en su tiempo cuando la vi dije, ah, está chido. Esta es una película que a lo mejor no es ganadora de Oscars o algo así, pero está chida y me gustó. Y pues ustedes díganme a ver qué les pareció. Oye, ahorita que lo mencionas, participó en el Festival de Cannes del 94. ¿Qué? No tiene ningún premio de nada. ¿Falling Dawn? No. Tiene el premio Edgar a mejor guión cinematográfico. De hecho, tuvo opiniones divididas. O sea, tiene una. En general, tiene una calificación positiva, pero tiene opiniones divididas. Hay quienes la catalogan así de película súper barata que nada más explota lo peor de lo que puede llegar a ser una persona. Y hay personas que dicen está muy chida y muy bien llevada. Entonces, es dividido. Mira, aquí dice, la cinta participó en la selección oficial del Festival de Cannes de 1993. Veamos quién fue la ganadora. Palma de Oro, Adiós a mi Concubina. Pero bueno. ¿Qué más hay que decir? Sí, una película que bien pudo haber salido en Canal 5 definitivamente. Creo que sí salió, si mal no recuerdo, sí, creo pues, haberla visto, o sea, sí, que sí, la tiene, anunciaron. Si tiene el doblaje de Arturo Mercado, probablemente sí. Era algo así como, solo por CineChuck 5. Uy, sí. Y me imagino así de, ¿tienes un mal día en el trabajo? Sí, ah, es que es... Escena que me gusta mucho, perdón que se me trabe la lengua bien cabrón, la de la tienda, o sea, cuando va y le dice, ¿qué? ¿85 centavos por un refresco? Oye, ¿cuánto eran 85 centavos del 93? A ver, deja checo. A ver, ahorita 85 centavos serían como 17 pesos, yo también me encabronaría. Pero a lo mejor en ese tiempo, pues el dólar estaba en 10 pesos, ¿no? En menos, yo creo, es antes de la devaluación. No, en el... sí, el 93. Ay, güey, entonces serían... No sé cuántos pesos... Mira, si en el 90 y algo... ¿8,000 pesos? No, bueno, de los viejos. Por eso, ajá. Sí, yo creo que sí, pero acuérdate que cuando éramos pequeños las cocas valían como 3,50. Oye, el otro día... Vi una foto de una imagen de bolsa de Doritos vieja y decía 50 centavos. Dije, verga, qué viejo es. Traba verde, esa sí estaba mucho más vieja. Porque... Pero bueno, oye, también, a pesar de ser un. De trabajar en la defensa, el personaje decía que no podía estar con su hija, ¿no? O sea, ese también es un problema. De hecho, todo empieza porque quiere ir al cumpleaños de su hija, ¿no? Sí, de hecho creo que es porque es el cumpleaños de su hija y no... No va a llegar. No tiene permitido ir. Entonces... No, o sea, y también que como que está en el tráfico y dice, oh, no voy a llegar, carnal. Y es como que ahí es donde se le fríe el microchip. Sí, porque recordemos, o sea, ya cuando la ves, ya que entiendes, ves que ve a una niña. Y es cuando dice, voy a mi casa. Uh-huh. Sí, vas, la construcción del personaje, el porqué de por qué se deschavetó es bastante interesante, está muy bien hecho. También la contraparte, Robert Duvall. Un dólar de 1993 es 1.74 dólares del 2018. O sea que eran casi como... Casi 20, como el doble. 20 pesos una coca. 20 pesos, ajá. En aquel entonces, o sea, sí estaba cara. No, porque... A ver, sería... Pero la pregunta es, ¿tenía refil? Porque si tenía refil... Ah, sí, sí, como 20 pesos la lata. No, pues era la lata. Pues sí, sí está. Estaba cara, yo también me enojaba. Sí. También te deschavetaba. Yo pensé que ibas a decir, yo también me deschavetaba. También se me soltaba el tornillo y vámonos todos, pinche cholos, vámonos. No se crean, amigos cholos que ven este programa, que oyen este programa. Oye, te iba a decir otra cosa. De la película. Bueno. Ah, también me gusta la escena también donde le está apuntando, bueno, ya la escena final, le está apuntando a Robert Duvall. Le dice como de, tú tienes elección. Dice, yo perdí a mi hija, o sea, tú no... Ah, sí, volví a eso, a la contraparte, ¿no? Ay, esa parte me hizo llorar bien duro. Por una parte ves a alguien que no puede estar con su hija porque la esposa se lo prohibió, y otro que no puede estar porque la hija falleció, ¿no? El detective Prendergast, que se burlan de él en el pastel, ¿no? Dice, nombre demasiado largo, no sé qué. No, así no ocupo tu nombre en el pastel. No ocupo tu nombre en el pastel. Y que golpea al tipo y... No me acuerdo qué broma le hace sobre su esposa, ¿no? Sí, que le dice, no puede soportar a una mujer. Le dice, ¿qué? ¿No puede soportar a una mujer? ¿Has visto a su esposa? Y se enoja, obviamente. Y lo golpea. Y lo golpea, obviamente. Y de hecho, bueno, al ser su último día, nadie más resuelve el caso, ¿no? O sea, es él. De hecho, dice, no, oigan, no puedo quedarme a mi cumpleaños. O sea, tengo que irme, ¿no? Sí, lo que no entendí es... Al final dice una cosa que es como, y mi esposa, voy a hacer pudín cuando mi esposa se entere que sigo siendo policía. No sé, no, si... Bueno, en español le dice a la niña, ¿cuál es tu nombre? Y la niña le pregunta igual, ¿cuál es su nombre? Y le dice, tonto. Y dice, tonto, tonto no es tu nombre. Y le dice, no, pero pues voy a ser tonto cuando mi esposa se entere que sigo siendo policía. Ah, exacto. O sea, ¿no se retira al final? Como que da a entender que no. La niña se llama Adele, ¿no? Sí, Adele. Sí, da a entender que no se retira. O sea, como que... No sé si este último... A mí me gusta mucho cómo encuentra a Michael Douglas. Ya ves que está Michael Douglas en el muelle. Con la niña y con su esposa. Uh-huh. Y llega Robert Duvall. Bueno, más bien ya estaba ahí con las palomitas. Uf. Más bien se acerca sin que se dé cuenta, ¿no? Tal vez. Ajá, y sí... Sí, sí, está muy chida porque empieza a hacerle plática y se le notan todos sus años de... También veo que la película, bueno, la clasificación que le ponen es como thriller psicológico y neo-noir. Que es como esta... Sí, cine negro, detectives. Ajá, detectivesco. Está como persecución, ¿no? Básicamente es eso. Te digo, me gusta la escena que lo confronta, que le dice, oye, tú tuviste, tienes elección... Y le dice, traigo un revólver aquí en la... Porque le quita traigo la escopeta. Traigo un arma aquí en el bolsillo. Ajá. Dice... No, como que me gusta este pedo del duelo. O sea, del sheriff contra el malo. Ah, porque también dice, yo soy el malo. Ah, sí, como que por un momento despierta, ¿no? Y ajá, dice... como aceptando su propia locura, ¿no? Como diciendo, oh, yo soy el malo, ¿no? Y habla del duelo de... O sea, para ser una persona deschavetada es muy inteligente también. O sea, él construía misiles. Sí, sí, sí. Pero pues estaba mal y... O sea, al principio no sabes eso. Solo piensas, pues pobre vato, no puede ver a su hija. Y luego te enteras... El por qué. El por qué, exactamente. El que, pues, estaba loco y su esposa creyó que pudo haberle hecho daño a ella y a su hija. Y por eso decide... Pues anteponer una denuncia. Y una de las cosas más frustrantes es que la señora se la pasa llamando a la policía porque el tipo le está hablando y le está hablando y le habla y sí. Le habla. Que incluso la patrulla se queja, porque, bueno, la policía se queja porque no vamos a venir más de 3 veces al mismo vecindario y no sé qué. Ajá, exactamente. Y dicen por una mujer histérica. Así es. Bueno, volviendo, tiene diálogos muy interesantes. Por ejemplo, le dice, no puedo ver a mi hija porque soy pobre. Y Robert Duvall le dice, hey, no, o sea que estoy, mi cena se está enfriando solo porque eres pobre y no puedes ver a tu hija. Sí, esa es la razón por la que mi pollo se está secando en el horno. Así es. Aparte, vemos también como las secuelas de, pues, de la pérdida de un hijo. La señora que, pues, se pone, está como loquita. De hecho, nunca te muestran exactamente qué hizo para... O sea, ¿qué les hizo para que se alejaran la familia, la esposa y la hija? Pero sí lo dice. O sea, el vato se ponía muy violento. O sea, era propenso a la violencia. Nunca las tocó, pero sí era propenso a la violencia. Es que eso voy, porque ves varios videos. O sea, ves el video donde antes de que pase todo y luego ves a la esposa como llorando. Y diciendo, oye, tu lugar favorito es el muelle. ¿Por qué no estás feliz de estar aquí? Ah, porque ya le gritó, Tito. Exacto, pero o sea, eso nunca lo ves. Sí, es como si yo te gritara ahorita. O sea, ¿sí? No. A lo que voy es que está contado con pequeños flashbacks. Sí. O sea, porque nunca es como, vayamos al flashback donde como Rosa de Guadalupe le pegó a la esposa y por eso se fue, ¿sabes? Está bien, es sutil, o sea, nunca es ay, le metió una cachetada y se fue rodando por las escaleras, ¿sabes? O sea, nunca cae en eso. Toda la violencia es física, Tito, recuérdalo. Exacto, sí. O sea, ¿sí? ¿Sí está bien? Solo digo que nunca se ve. No, Tito, no. No está bien. No, está bien, Tito. También me gusta cómo acaba el personaje. Creo que no podía acabar de otra forma. O sea, la locura lo impulsó a... Hasta las últimas consecuencias. Exacto, yo creo que Robert Duvall no dudó en disparar, ¿no? O sea, porque al final, bueno, vemos como el que trae esta pistolita de agua, ¿no? Dice que, y le dice algo como, te hubiera matado. ¿Qué le dice antes de morir? Te hubiera mojado. Creo que sí. I would wet you, algo así le dice. Creo que sí, sí. El punto es que cae el personaje. Sí, creo que no pudo haber acabado de otra forma. Pero te digo, la actuación es increíble. O sea, ¿cómo te construye el personaje? Está muy chido. Te das cuenta cuando un actor es bueno porque ves qué tanto dice con los ojos, ¿no? Sí, con sus expresiones, en cómo toma el personaje. Uh-huh. Y insisto, ese casquete tipo Nacho Ambriz, uff. Aparte que no estamos acostumbrados a ver a Michael Douglas así, ¿sabes? O sea, siempre es como con el peinadito, no de pelo largo, pero medio. Sí, el que trae un Asman, ¿no? Semilargo raro, ¿no? Exacto, sí, exactamente. Sí, como despeinadón, como tipo, ay, este actor. Es como tipo Michael Douglas. Ajá, Michael Douglas. Sí, es un Michael Douglas de despeinadón, ¿no? Como cuando estaba con Diane Keaton, más o menos. Con Diane Keaton. Es que... O sea, ese peinado tipo Marty McFly, pues. Ándale. Ese en específico. Sí, pero bueno. Sigamos, ¿cuánto llevamos de la peli? Media hora. ¿Algo más que agregar, amigos? No, creo que es todo. Gran película. Excelente recomendación, Tito. Gracias, Chami, por hacerme caso en una recomendación mía. Sí, gracias, Tito, te lo agradezco. Oye, ¿calificación? Yo creo que un 8.8. Ok, ¿Asaf? Sí, yo le voy a dar un 85, bastante sólido, muy muy sólido. Ok, yo le voy a dar un 83. 83, ¿por qué no? Oye, ¿Kirk Douglas es el que también tiene hijos actores? Pues sí, Michael Douglas. No sé si... Digo, Michael Douglas. No sé, buena pregunta, averigüémoslo en este momento. Creo que no, había alguien que... Ah, no, ya me acordé quién. Martin Sheen, ¿no? Martin Sheen es el que dices. El papá del de... ¿De Charlie? El de eso. ¿El papá de eso? Sí, era Stellan Skarsgård. Ajá, ese Skarsgård, sí, Skarsgård. Ok, sí. Sí, es el que tiene varios hijos, varios hijos actores. Comandado de hijos actores. Sí. ¿Cuántos hijos tiene? Ah, David tiene... Creo que tiene como tres. Estela... Tres son los famosos. Ajá. No, cuatro. Sí, tres son los famosos. Pues aquí... Ay, güey, tiene... No, más bien, son seis los actores. Dos son los que no tienen foto porque no actúan. Sí, son ocho. Alexander es actor. Ajá. Gustav es actor. Bill también. Es actor. Y Walter. Ella, Sam y Walter, ajá. Solamente Ossian y Col... No, son cuatro que son actores y cuatro que no. Ah, ok, son cuatro y cuatro. Muy bien. Hola, no, sí. Ah, no, es que está mal, fíjate. Acá en el texto dice que son seis. Y en el resumen actores, de revista dice, mira, dice que son ocho. Pues si tienen fotito es porque ya son famosos. Sí. Básicamente. Pero bueno, a mí me sorprende la verdad lo del papá, que siga a la edad. ¿Teniendo hijos? Años. No. Ah, no, ya. Es que tiene seis con una mujer. ¡Hala! Ese señor no conoce los pinches condones. Pero ya en total sí tiene ocho hijos. Y de hecho dice, Skarsgård se hizo la vasectomía diciendo que dejar ocho hijos era suficiente. Sí, oh, pues te digo, más que suficiente. No, mira, no sé si actores o no, pero seis con foto en Google y dos sin foto. Asumo que son famosos, o sea, que son actores o se dedican a algo. Paul Bettany y Jennifer Connelly, su hijo Stellan, se llama así por Stellan Skarsgård. Oh. No sabía que Paul Bettany tenía un hijo con Jennifer Connelly. Jennifer Connelly, que se parece mucho a tía Leoni, ¿no? Jennifer Connelly se parece mucho a Lily Collins. Siempre las confundo. Y de hecho hay una película que hacen en donde ella es su mamá. Es una película así super under. Ah, no es la de... Stalking Love. Ah, no la he visto. Sí. ¿Pero sí ubican a tía Leoni y a Jennifer Connelly? No. ¿Quién es? ¿Tía qué? Tía Leoni. Ya. No se parece tanto. Con el cabello oscuro. Ah, pues... Ah, es que si le cambias los ojos y la pones más gordita y pues... te agregas ahí... No, en serio, o sea, sí. Búsquenlo. Pero bueno. Estoy fastidiando, Tito. Pero vean Stuck in Love, vean, es del 2000, Oigan, acabo de ver una película original de Netflix, se llama Oscura Obsesión. Está malísima, ahorita platicamos más adelante. Ah, okay. Nada más para que no se me olvide. Ok. Te las cuento. Lo voy a poner aquí en el Trello. Ah, ¿la pones tú? Sí, Oscura Obsesión. Ah, yo voy a hablar de Chucky. Ah, ¿ya viste Chucky? Sí. Nice. Chucky. Ok. ¿Qué más vi? Bueno, no, ahorita sigamos. Oigan, pasemos a la nota que... A la nota triste. A la nota triste. A la nota lágrimas en la lluvia. Ajá. Pues... hoy supimos, ¿fue a qué hora mandaste la imagen? Como a la una, ¿no, Charmin? Más o menos. O más temprano. Ah, perdón, la película se llama Obsesión Secreta, dije Obscura Obsesión. Está ahí, va, por ahí. Mira, aquí está, la imagen, Charmin la puso. Pero fue en el del Pwner. Fue a las 11, a las 12, 12 del día. Es ahora, a la edad de 75 años, fallece Rutger Hauer, también conocido como Roy Batty, en Blade Runner. 75 años, me parece una... No era tan joven, tampoco era así muy grande como Kirk Douglas, pero me parece la... Era como la esperanza de vida hace 10 años, ¿no? Los 75 años. Todavía, ¿no? O sea, hay gente que ya a los 65 años ya se muere. Sí, entonces me parece bien, digo. Dejó bastantes cosas, tiene un legado bastante extenso. O sea, debo decir que yo lo conocí en Blade Runner, pero tiene bastantes cosas. O sea, tiene Lady Hawk. Sí, también salía, bueno, yo me acuerdo que sale en la, creo que es en la segunda temporada de Smallville, es el malo. Ok, sale en Batman también, Batman Inicia. Claro, sí, creo que es como el gobernador o algo así. ¿Sale? No, es en Batman Inicia, es el que toma la junta directiva en lugar de Bruce Wayne cuando anda allá con Ra's al Ghul aprendiendo a golpear gente. Ah, es de Wayne Enterprises. Sí. Ok, sale en Sin City. Sale en, me parece que en Buffy la Cazavampiros del 92. Es un vampiro que tiene un violín. Sale en El Rito. Y les estoy diciendo lo conocido, o sea, tiene bastantes cosas. ¿Qué más? O sea, tiene bastantes cosas que no ubico. Bueno, también hay que aclarar, fallece el 19 de julio. O sea, hoy como que la familia dio la nota. Ya, la noche. Exacto. Normalmente es así. Sí, entonces el 19 fue el viernes pasado, de hecho. De hecho está bien, ¿no? O sea, ya pasó una semana, ya pasó todo. Sí, exacto. O sea, la familia, el... El Oreo, lo que sea que haya sido. La gente se muere ahorita y no, y se entera la prensa o algo dónde va a ser todo. Imagínate un montón de cámaras y así. Sí, de hecho también pasó hace poco, no me acuerdo con qué actor, pero que también lo dijeron mucho tiempo. No mucho tiempo después, pero sí después para pues que la gente, bueno, que su familia pudiera tener pues su luto como se debe. Oye, algo que me sigue hace causando ruido desde que me enteré de la noticia es el hecho de que falleció en el mismo año que fallece Roy Batty en Blade Runner. Sí, sí. No, vaya. ¿Te imaginas que hubiera sido en noviembre? Uf, oye, bueno, o sea, porque yo este año estaba pensando, o sea, siendo fan de Blade Runner, que siempre celebramos el 2 de febrero que nace Roy Batty, pero este año íbamos a... Pues a, entre comillas, a sentir su muerte. Nunca pensamos que del actor y no del personaje. Entonces, o sea, pues si antes, si en 2019 decíamos, ay, este es el año que nace y muere Roy Batty, ahora es el año que falleció el actor que interpreta a Roy Batty, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ustedes no lo escucharon, pero abrimos con el speech de Roy Batty en Blade Runner, que es uno de mis favoritos del cine. Y también uno pensaría que tenía el pelo como platinado, pero no, así como que así era su cabello. Del actor. Qué triste, la verdad. Sí, mira, aquí está. Roy Batty nace un 8 de enero. O sea, era Capricornio. Y fallece en noviembre. Datos por los que mueres. Ah, no mames, no iba a poder dormir si no sabía que era Capricornio. Pero ascendente en qué, Tito. Ascendente en Tauro, en Tauro. Ah, es un signo de tierra. Bien, bien, sí, un polerillo. Entonces sí, creo que al principio de Blade Runner dicen que están en noviembre, ¿no? Dice Los Ángeles, noviembre de 2019. No dicen exactamente el día. Sí, no dicen. Pero, como la frase que siempre me gusta decir, la vida imita al arte más de lo que el arte imita a la vida, ¿no? Mm-hmm. Y pues, estamos tristes, estamos de luto. Es una pérdida muy grande. Deseamos pronta resignación a su familia. Porque nos escuchan, claro. Claro. Y, no bueno. Importa, mira, los buenos deseos siempre. Exactamente. Donde sea. Exactamente. Sí, está ahí. Entonces, pues bueno, en paz descanse, Rutger Hauer. Pues bueno, sigamos porque el show debe continuar. Tenemos aquí la Comiconga. Fíjate que ahí esa y la siguiente, más bien, la siguiente noticia después de la Comiconga está incluida ahí en el juego, lo de la Comiconga. Ajá. Yo voy a hablar de ese tráiler nada más porque es el que me interesa. No sé si ustedes quieran hablar de alguno de los demás. Los voy a ir mencionando y ya. Ok. Okay. Si queremos hablar de eso o no, ¿va? A ver, va, primero, Agents of S.H.I.E.L.D. Pensé que ya estaba muerto, pero aparentemente va a haber una temporada 6. No sé si alguno de ustedes la vea. No, no, mi mamá. Okay. Okay. Bueno, este... Oye, sí está muy novelesca, ¿no? Pues es que es network show, o sea... Sí, o sea, es como lo que se convirtió Arrow, o sea, temporadas... O sea, lo que voy es que es mucho relleno, pues. Y es poco relevante lo que pasa. No sé, nunca le di la oportunidad después de las críticas de la segunda o tercera temporada, no sé. Pues. Porque sí ligan eventos de Avengers 1 y estas cosas, o sea, hasta donde sé, pero... Sí, no sabía eso. Pero hay mucho, mucho relleno. Pero bueno, continúen. Arrow, también pensé que ya estaba muerto, pero aparentemente habrá una temporada 8. No, el Arrowverse está más vivo que nunca. Pero ya es la última temporada. Oye, pero de 24 capítulos, pues... tengo una duda, ¿es estreno semanal Arrow? Sí. Ah, no, sí, pues... Sale en Warner Bros. Y 24. Creo que ya tienen... de esos pausas entre temporadas, entonces tienen como final mitad de temporada. Okay. Ya veo. Luego está. Oye, bueno, ahorita que hablas de lo de Arrowverse, ¿quieren hablar de lo de Linda Carter y Tom Welling? Pues a mí sí me llama la atención porque pues Tom Welling, aunque no le guste a joven fondista. Que ni sabía volar, ¿no? Decía. Sí. Y me llama mucho la atención pues qué Superman va a ser, porque ya vimos que Brandon Routh, aparte de ser Atom en este universo de la Arrowverse, también va a ser Superman, y el traje que sacó de Superman no se saca a la ligera, es el traje de Kingdom Come. Oye, pero es cierto que también podría ser hasta Batman, o solamente es un rumor. No, es que él dijo en una entrevista que tuvo con Michael Rosenbaum en Inside of You, el podcast, dijo que pues que él estaba abierto a nuevas ofertas, que incluso si fuera Batman, pues también lo pensaría en tomarla. Y pues obviamente los medios dijeron, ¡a huevo, Tom Welling, quiero ser Batman! Okay. Así. Muy bien, yo lo quería aclarar eso. Y bueno, y lo de Linda Carter, ¿no? Que también quiere aparecer como una mujer maravilla de otro universo, ¿no? O sea, más bien de otro... Sí, de otro universo. De otra dimensión, más bien. Porque quieren hacer algo como la crisis en Tierras Infinitas, ¿no? Sí, sí, que recordemos que primero se fueron con Flashpoint y ahora van con esto. Uh-huh. Que la neta, pues yo no lo sigo. Entonces, no sé si está chido o no. Pero supongo que para los fans de la Arrowverse, yo creo que sí está chido. Ok, muy bien. Yo me quedé en la primera temporada. Yo también. Ya no es cierto. Seguí. Vi como otros 5 capítulos de la segunda y luego ya. Es que, ¿sabes qué? Querer ver Arrow es como querer ver Lost. O sea, en la cantidad de capítulos por temporada, de temporadas y de duración. O sea, claro. No que se parezcan. Aunque me da curiosidad el final de Lost. ¿No lo has visto? No. Ni yo. me lo voy a saltar todo. No, tal vez no entienda nada, pero... Pero me da curiosidad saber por qué es tan malo. De hecho, en Arkham Asylum... No, perdón, Arkham City... Incluso el Guasón dice... Pero no entendí ese final. ¿Cómo que una iglesia? ¿De qué hablan? Entonces me da curiosidad. Okay. A mí el que me da curiosidad es el Gotham. Porque sí vi como hasta la tercera temporada y solo son 5, entonces tipo y sí me aviento tras dos. Muy bien, bueno, siguiendo con la Comic Con, ¿qué más tenemos, Charmin? Luego sigue Dark Crystal, Age of Resistance de Netflix, no sé qué sea, y se ve muy extraño. Sí, pero fíjate que se ve, es un mejor CGI que el de Cats. ¿Es CGI o es prosthetics? No, se ve más natural, como... ¿no? Es una serie de marionetas. Son marionetas. Entonces, por eso se ven tan real, son marionetas. Oh, qué chido, se ve. Siempre ya sé cuál es. Sí, es como de fantasía y de elfo. Sí. Sí, de hecho, el lo que está en la nota no es un tráiler como tal de la serie, es como un detrás de cámaras. Oye, algo de Netflix salió en una conferencia de Nintendo, ¿es esto? No sé si sea esto. Simon Pegg está involucrado en esto, ¿eh? Sí, sí, sí, estoy viendo. Pero sí, se ve muy chido. Se ve como esa película de Pinocho, también que era que sí. Que daba un chorro de miedo. Es que de hecho Dark Crystal sí salió y va a tener un juego para Switch. Ah, ok. Entonces, por eso. Muy bien, muy bien. Y luego viene Harley Quinn, pero es animada. Ok. Es una película animada. El universo animado de DC, muy bien, la verdad. De hecho, la animación es muy diferente. Sí. Está como más caricaturesca. Yo diría que entre un Batman serie animada y ¿qué será? ¿Ubicas Batman y Robin? Ah, el diseño ya estaba un poco más redondito. Sí, podría decirse. No sé, se ve diferente. Se ve diferente a la animación de las películas animadas de DC. Sí, se ve más caricaturesco. O sea, no tan. ¿Pero qué es película? Ah, es serie. Serie. Ajá. De hecho, creo que la voz de Harley Quinn va a ser Kelly Cuckoo. No sé cómo se diga. Y ya bueno, va a ser una serie. Y luego, este es del que quiero hablar. Uf, sí, lo necesito. Y me alegra el cast que tiene. His Dark Materials, o La Materia Oscura, como lo tradujeron en español. Son, probablemente lo recuerden, los libros, la película de La Brújula Dorada. Ok. Son una serie de libros, o sea, se hizo solo la película de La Brújula Dorada, pero es una serie de libros que la saga es La Materia Oscura. La película está super light a comparación de cómo lo manejan en el libro. Me gusta porque es como una onda de tipo la Inquisición o algo así. Porque el papá de Lyra Lyra, que es la principal, es como un profesor que empieza a investigar, se da cuenta que este tipo de religión que tienen, o monarquía, no sé lo que sea, les ha estado mintiendo. Y se va a la búsqueda de la verdad, se pierde y está Lyra. Tiene que, bueno, va a rescatarlo. Y en el camino, pues ya pasan muchas cosas. Pues la verdad, a mí se me hacen muy, muy interesantes. Porque les digo, es todo esto como onda ocultismo, no sé. Sí, acá satánico. Oye. No satánico, sino más bien como de sí, gente que sabe la verdad y la manipula. Gente que sabe la verdad y la manipula para beneficiarse de ellos y para, de cierta manera, mantener el orden. Como siempre ha sido como esta. Primicia, no sé. Nos están ocultando algo, carnal. Vamos a hablar del 51. Oye, es la niña de Logan, ¿no? De Logan. Okay. Es no me acuerdo cómo se llama la actriz. La niña que habla así cuando se enoja y empieza a decir. Sí. Siempre me está gritando y siempre me dices cosas feas. Y entonces, esa niña y su papá es James McAvoy. Que para mí pierde el encanto ya cuando habla. No, maldita niña, es latina, la odio. No por cómo habla, sino hay un encanto en los personajes mudos que pierde cuando habla. Pues sí, de cierta manera. El tráiler está buenísimo. Básicamente el tráiler es como si fuera el tráiler de la primera película. Obviamente aquí van a abarcar los tres libros. Yo solo leí el primer libro. No sé por qué no leí los demás. Creo que no los tenía, solo tenía el primer libro. Ya ni siquiera lo tengo, creo. Les digo, James McAvoy es el papá y pues ella es Lyra. Y uff, Yorick Bernison, amigos. Yorick Bernison sale. Ah, y Lin-Manuel Miranda es un amigo que Lin-Manuel Miranda es el de Ay, ahorita te digo quién era el actor en el personaje en la película. ¿Quién dijiste que es? ¿Yorick Berson? Yorick Berson es un oso. ¿El oso blanco? Sam Elliott. El personaje de la película que hace Sam Elliott es el personaje que hace ahora aquí Lin-Manuel Miranda. Ya. Manuel Miranda es el vato que hizo Hamilton y no me acuerdo qué otro... Hamilton musical. Y la música de Moana. Ah, sí. Y hizo la música de Mary Poppins. Oye, veo... Es buen compositor, Manuel Miranda. ¿Y lo has visto rapear? O sea, aventarse freestyle. No. Se rifa. Sí he oído Hamilton, pero no. Oye, no ubico Hamilton a... es buenísimo. A Yorick Berson aquí en el cast... Yorick Berson es un oso, Pito. Es un oso. Benuson. Es un oso. Ah, es un oso, así tal cual. Sí, es un oso, ajá. ¿No viste la película de la brújula dorada? No, amigo. Yo tampoco la vi porque mis papás me dijeron que eran de diablo. Oye, pero ya estabas grandecito, o sea. Yorick Berson. Ah, ok, o sea, es un oso as himself. Sí, es un oso polar. La historia de, digamos, el arco de Yorick Berneson también es muy bueno. O sea, su historia es muy buena. Ok, muy bien. Interpretado por Ian McKellen. En la película, ¿no? La voz. Okay. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, realmente eso sí es, pero tal vez no contrate a HBO. Tal vez la descargue. ¿Sabes a mí qué me pasó? Di de baja HBO porque pues me iba a salir un poco caro este mes. Entonces dije, no, pues voy de baja HBO, al fin que va a durar todo lo que resta de la suscripción. Hasta que ya se acabe. Entonces lo cancelé y pum, se canceló y ya no pude ver nada. O sea, ok. Sí, bien sabe. Muy bien. Oigan, siguiendo con lo de la Comiconga. ¿Hay algo que agregar de His Dark Materials? No, y es todo. Sí, lo espero. Y luego está el capítulo 2 de eso. Eso que sientes, ajá. No sé. ¿Qué tal? ¿Vieron la primera parte? Yo sí vi la primera parte. Sí, yo también. Está chida la historia, no me gusta el terror, porque se me hace terror chafa. Ok. ¿Por qué terror chafa? Porque pues los monos son hechos en CGI, lo cual ya saben que soy detractor. O sea, de si las cosas se pueden hacer con efectos prácticos. Claro. ¿Por qué hacerlos con CGI? Y pues... No sé, siento que hubiera dado más miedo o le hubiera dado más potencia a la historia hacerlos con efectos prácticos a los monstruos. Oye, ¿cómo se llama el niño que es periodista? ¿Qué? ¿El qué? ¿Ese es James McAvoy? El que es como... Sí, es periodista, ¿no? Es escritor, ¿no? El escritor, sí, ese es James McAvoy. Ah, ok, que tiene como un problema del corazón, ¿no? No me acuerdo bien. ¿Cómo se dice? No los... ¿Ubicas por...? Sí, no los ubico como... ¿Quiénes son los niños y quién es su parte adulta? Ok. Bueno, aquí el trailer lo hace. ¿Qué tal es eso? ¿Sí les da miedo? Sí está más terrorífico, me siento yo. Sí. Pero también la serie original. Había momentos que sí me sacaban mucho de pedo, como cuando sale del baño. Ah, sí. Y la gota esa de sangre que sale en el lavabo. Claro. O la señora, la viejita siempre me ha dado miedo y al parecer esta viejita también me va a dar miedo. Ajá. En septiembre, llega en septiembre el remake de... Eso. De hecho es el primer tráiler oficial, ¿no? Y Jessica Chastain como... ¿Cómo se llama la niña? La niña. Oye, ya habíamos platicado de eso. Sale... Kimberly se llama la niña. que dice, esto lo escribió un chico, Kimberly. ¿Se acuerdan cuando el papá la... ¿A quién? ¿Cuál? ¿De qué hablas? De Kimberly, cuando el papá la regaña porque un niño le escribe una carta. Ah, sí. Es que me acuerdo mucho del doblaje. Pero sale este actor que es el policía en Super Cool, que sale con Seth Rogen, ¿cómo se llama? Sí, es este... ¡Ay, se me fue! ¡El de Barry! ¡Ay, cómo se llama! Es Barry. ¿El personaje? No, no, no. ¿El actor? El, en la otra serie en la que sale, que se llama Barry, es Barry, así es el protagonista. Gran serie, que la tienen que ver, pero pues ya sé que no la van a ver. A ver, mira, Super Cool. ¿Cómo se llama ese actor? Super Cool Cast. Ah, rápido, rápido. Oh, que no tienes internet. Aquí, Bill Hader. Bill Hader, claro. No sé. Perdón. Sí, él. Pero bueno, ¿qué más hay que decir? Se ve bien. Que se también ve bien. De DC va a salir la peli de Red Son, que es la historia de qué hubiera pasado si Superman hubiera caído en la Unión Soviética y no en Estados Unidos. Ok. Eso es un gran arco, un arco what if. Oye, ya para cerrar con eso, mucha sangre también. Oh, qué pedo, se ve... Se ve cómo se maquilla el payaso con sangre. Se ve acá medio... O sea, ya ves que tiene como unas rayas. ¿Sí viste el trailer? Sí. Se corta como... O sea, está como maquillado y se corta. Ajá. Por eso. Pues se ve bien eso, dos. Le voy a dar una oportunidad. A la primera, que le he visto. Pues sí, la neta, vela. La historia está muy bien escrita. Y la verdad, o sea, sí está padre, pero... Pues, más allá de eso, pues no, realmente. Muy bien, oye, bueno, está Man in the High Castle, ¿la están viendo yo, la verdad? Yo no. Voy en la segunda temporada, todavía no la acabo. Ok. Está buena, sí es buena, la verdad. Pues está basada en la obra de... Philip K. Dick, no. Ajá. ¿Sí? ¿Sí es Philip K. Dick? Sí. De hecho, Amazon está sacando muchísimas cosas de Philip K. Dick. Sí, tiene otra cosa que se llama... Electric Dream. Esa. Que son... Algunas historias están muy buenas, como... ¿Como el buen Black Mirror? Sí, más o menos, pero sí es diferente. O sea, porque sí está todo basado en las historias y cuentos de Philip K. Dick. Sí. Muy bien. ¿Qué más? ¿Está Star Trek Picard? Ah, eso se ve interesante, sí la vería. Jean-Luc Picard. Sí, regresa. Y luego está Short Treks, que es como una... parodia, comedia de Star Trek. Ok. Ajá. Y que son como su nombre lo dice, pequeñas historias, ¿no? Ah, sí, perdón, son cortos, perdón. Sí, son cortos como de pequeñas historias de personajes de Star Trek. Así es. Y luego está Snowpiercer. ¿Esa qué pedo? Esa sí no tengo idea. Ah, Snowpiercer. Creo que ya la puse en la lista de películas por ver. O sea, está notado en ese cómic. Pero este va a ser serie. Y, sí. Y la verdad es que la película está chida porque tiene una progresión bastante dinámica y te va entreteniendo cada que va pasando. Y es como un videojuego, vas pasando como niveles en la película. Y en este caso, pues probablemente cada episodio se centre en algún vagón o en alguna parte de la historia. No sé bien cómo sería el desarrollo de la serie, pero la película a mí me gusta mucho. ¿Cómo se llama la película? Snowpiercer, también. También, ok. Muy bien. De la TBS. Uh-huh. Y luego está Supergirl, que pues, la verdad no la sigo. Quinta que ya temporada. Se cambió la falda los cambió por pantalones y salió el típico, no manches, ¿cómo por una falda? Ya no la voy a ver, si o yo sea, la veía porque se le veían las piernas a Superchica. Es que sin la CDMX ya quitaron el que la falda es exclusiva para mujeres, pues ahora Supergirl lo hace con el pantalón, ¿no? No, a ver, Tito, get your facts right. Lo que pasó es que dijeron que las niñas ya no tenían que llevar falda a fuerza. Y ya, nada más. ¿Así como Supergirl? Sí, como Supergirl. LOL. Sí, yo tampoco sigo Supergirl. Oye, pero el traje se ve como que no le queda bien, ¿no? Como que le faltaron ahí unos ajustes de costura. ¿Por qué estás diciendo que se ve guanga? No, por ejemplo, en la parte del sobaco. Ajá. Se le ve como que se le dobla todo. No sé si sea como el mismo material hule plástico del que esté hecho. Es neopreno. Pero sí se ve sí se ve extraño. Oye, pero también se quitó. ¿En qué fue en Man of Steel cuando le quitaron el calzoncillo a Superman? Ya tampoco lo trae aquí, ¿no? Creo que sí fue en Man of Steel. Sí, ahí ya no trae calzón. Pues en esta foto que estoy viendo se le ve bastante bien. A ver, se los voy a pasar ahí en el chat del stream. Es el traje del CrossFit, pues, nada más. Lo que pusieron, no era, me lleva. Es el traje de CrossFit, solo le pusieron capa. Ese no es, no le hagan caso. ¿Por qué mandaste un link de YouTube? Porque tengo problemas con el copy-paste de mi computadora. Le enseño a Trippier a hablar español, Chivas versus Atleti International Champions Cup 2019. ¿Qué mal video pasaste, eh? Ay, ¿por qué malo? ¿Ya lo viste? Sí, lo abrí. Que uh-huh. ese traje se ve como de Capitán América del juego. Pero pues se le ve chido. ¿Pero por qué usa hockey pads o cómo decía Batman? No. Hockey pads. Hombre, de es que es el de abajo, ya, perdón. Pensé que era ese que... Ah, el de arriba. Ajá. Sí, ya. La espuma. Ah, sí, no, acá en esta foto no se ve ninguna arruguita, ¿no? En el video sí se ve así como que... A ver, póntelo rápido, hay que hacer el tráiler, luego lo ajustamos. Ándale. Sí, ubicas crear un retoque con el con postproducción. Ajá. Ah, no, es que ahí sí se ve planchadito, ¿no? Está bien. Sí, pero en la, sí, en la de abajo, ándale, porque la de arriba, ándale, se ve así como el pliegue aquí, ¿no? Ajá. Pero bueno, ahí está, exactamente. Y luego Terminator Dark Fate. Uf, esa que recapitulando, se supone que va a quitar todo lo que pasó después de la 2, ¿no? O sea, 1 y 2. Y jamás la 3, bueno, más bien, la 3 ya no existió, ni nada de eso, ni Génesis. ¿Evangelion? Neon Genesis Evangelion, que por una parte está bien, porque pues ya era un revolvedero con Genesis. Oye, yo no sabía que este actor, el que interpreta a John Connor niño, había salido en una película mexicana, o bueno, con un director mexicano. Ni idea. Lo mencionaron en la Liga de los Supercuates. Ahí véanlo, porque no me acuerdo en qué película sale. Pero tanto él como Linda Hamilton regresan. Lo que sí es que... ¿Por qué tendrías un T-1000 guardado, no? Pero bueno. No, un T... ¿Qué T es? ¿800? T-800. Porque ya se ve, o sea, obviamente se ve más viejo. No es un T-800 nuevo. Pero bueno, a ver cómo lo justifica la película. ¿Qué más hay que...? Está The Expanse, pero quién sabe qué sea eso. The Expanse, ¿no? Es este actor que es el... sale en Game of Thrones y sale en... Titanes del Pacífico. Exacto. El Doctor. El Doctor. Oye, que se ve que... Ay, ¿cómo se llama el? ¿Charlie Day? Ajá. Que como científico se ve como el científico que programa... Bueno, más bien, como el que programa en Java y el que programa en C. Son como esas dos personalidades. No sé si ya sabes. Pues ya prácticamente son la misma persona, mira. Pero sí, te entiendo. Escuelas de pensamiento. Pero oye, ¿cómo se llama ese actor? Se me olvida. El de The Expanser. Ahorita te digo, manténlo. Okay. Aquí no mantengo. Manténlo, ya lo tienes. Burn Gorman, el personaje se llama Dr. Herman. Dr. Herman. ¿Qué? ¿Saben algo de The Expanse? Yo la verdad no tenía idea. Sí, yo la empecé a ver, pero no me atrapó. Y dicen que sí está muy buena. Dice la gente. Ok. Pues, Pasemos. Estaba en Netflix y no sé si sigue ahí, pero está. No, ya está en Prime Video. Ya, yo creo que ya solo está en Prime Video. Ok. Y luego está The Flash, que tampoco ya no sigo. Entonces, ahí está, temporada 6, el teaser. Ajá. Y luego algo que creí que ya estaba muerto desde hace como 5 años, que es The Walking Dead. Ah, pero la película, ¿no? Veo sí, lo que es la película. Ah, ¿película? Oye, pero sí. Siempre tengo dudas con esa cosa. O sea, ¿va a ser inspirado en el universo de o va a ser un capitulote o qué? Tipo, iba a ser un capitulote. Yo sí lo vería, la neta. Sí, es, sí una película, es una película basada en el personaje de Rick Grimes de la serie original. Okay. Dice basada, no sé qué tal. O sea, ¿es con otros actores entonces o qué? Ni idea. No, es con el mismo actor Rick Grimes, pero no sabemos qué parte van a explorar. Okay. Que fue muy, muy querido, ¿no? Sí, la verdad es que fue gran elección para el papel de Rick Grimes. Que de hecho ya se acabó el cómic y no he leído el tomo final. Ah, ¿ya cerró la historia? Sí, ya por fin se acabó todo lo que cuenta el cómic. Pues mira, lo mejor de The Walking Dead es el juego de Telltale Games. No, la verdad pues, es que tiene muy buenos capítulos. Y tan bueno, porque Telltale ya cerró. Ah, bueno, sí. Tiene muy buenos arcos la serie, pero sí hay unos que pues, se notan un poquito estirados. ¿Pero la serie o el cómic? La serie, también el cómic. Pero pues la gente de nuevo se aburre muy rápido. Lo que sí es que me acuerdo que cuando salió sí fue es que tienes que ver Walking Dead, la producción. Sí, o sea, el referente. Exactamente, era la punta de lanza, pero terminó convirtiéndose en una novela. No, la segunda temporada es la que es una novela. Luego la tercera se pone bastante mejor, la cuarta también está chida, la quinta mejora bastante, la sexta, y luego ya, creo que fue en la octava cuando las cosas se... fue cuando yo dije, ay no, voy a descansar de esto. Mira, ya cuando un personaje lo mantiene en vivo solo porque le gustó la audiencia, ya pierde el... Nah, pero también tú estás basándote, o sea, en los estándares que dejó Game of Thrones y ya quieres que todo el mundo se muera. No, o sea, es que ya se pierde el contenido del autor. O sea, por lo menos acá mantuvieron... No, pero por ejemplo, en el cómic, Rick Grimes sigue vivo hasta el final. Y en la serie ya se murió. ¿Qué? Es que te digo, o sea, ya cuando hay esas diferencias muy marcadas, híjole, no sé. Ay, entonces si se mueren bien, si no se mueren tan mi chinga, Otito, ¿quién te tiene contento? No, pues no soy fan, ¿qué te digo? No, está bien, sí, tienes razón. Pero bueno, ¿qué más hay? Y luego está... The Witcher, que salió... Ya había salido, ¿no? O sea, no salió en... Sí, ya había salido el tráiler, entonces. Ya hablamos de él, ¿no? Pero a mí me sorprendió bastante el tráiler. O sea, yo esperaba menos. Ya no se ve que trae un trapeador blanco en la cabeza. Sí. Y la producción se ve buena. Me dio un cierto aire de Vikings. No sé si vieron la serie. Mm-mm. Pero ya se ve bien, ¿sabes? Porque nos estábamos basando en una foto y en un mal peinado. Sí, aparte se ve que no solamente va a ser como la historia así de él matando monstruos, sino que va a haber como todo un complot detrás. Sí, ya trae esta armadura con la que se parece ya a... ¿cómo se llama? Geralt de Rivia. Uh-huh. Y se ve buena, fíjate. Pero bueno. ¿Qué más salió? Top Gun, ya platicamos de Top Gun. Uh-huh. Watchmen. Trailer de Watchmen. Yo creo que lo más importante del tráiler de Watchmen es que nos damos cuenta de que es una secuela de la película. Sí, y vemos a personajes que solo vimos en el intro, en los créditos, perdón, en el intro de la película. Aquí vemos ya este güey que trae la capucha roja, pero esa es como una serie que está viendo uno de los personajes, ¿no? Que es como salido de la procesión del silencio. ¿Como de Ku Klux Klan? Ajá. Pero rojo, ¿no? Sí, de hecho, es una serie como tinto, ¿no? Que alguien más está viendo. Uh-huh. Así es. Bueno, así abre el trailer. Pero sí, es secuela directa. Eso es lo que... lo que sorprende, ¿no? Y sale... ¿Es Jeremy Irons? No. Sí, ¿verdad? Sí, que de hecho va a ser Ozymandias viejo. Uf, sí, ya sé. Sí, pues lo ves a partir del segundo 25. Pero sí, también esa... Digo, me gustó Watchmen. Entonces, aparte es del mismo escritor, del Damon Lindelof, entonces podemos esperar algo de similar calidad. Sí, sí, pues sí, ¿qué te digo? Sí la espero. Se ve bastante... Me parece que es la siguiente gran producción de HBO. ¿Crees? Yo creo que entre esa y la de la materia oscura van a intentar retener al público de Game of Thrones. Pues sí, sí, es bastante. También no nos olvidemos de que ya también salió el tercer tráiler, ahora con más cosas de la tercera la tercera temporada de Westworld. Y pues tal parece que, o sea, si siguen la misma fórmula de Westworld, no van a estar sacando una nueva temporada cada año, sino cada año y medio, cada dos años. Sí, digo porque, Watchmen sí me haría pagar la suscripción, por ejemplo. O sea, sí justificaría para mí tenerla. Ya. Yeah. A mí no. O sea, sí lo vería, pero no pagaría. Ok. Y ya, precisamente el último es Westworld, la tercera temporada. Sí, que ya sé que no la van a ver, pero vean, está bien ver. No, quiero ver. Westworld. ¿De qué es? Ni siquiera sé de qué es. Es sobre unos robots que... Bueno, es sobre unas personas que tienen un mundo de robots. Como varios simuladores de mundos. Entonces la gente puede ir y hacer lo que se les pegue la gana. O sea, si quieren ir y matar a los robots, pues pueden hacerlo, pueden coger con robots, pueden hacer... O sea, les da rienda suelta a la gente que paga por ir al parque. Es como un parque de diversiones para adultos. Y hay como varias... es un GTA para adultos. Ajá, sí. Hay como líneas de historia, entonces ellos se pueden como unir a las líneas y completar como las historias. El punto es que los robots, su creador les empieza a dejar como un camino y ellos se van dando cuenta de que al completarlo pueden generar su conciencia y lograr la liberación. Entonces de eso se trata como la primera temporada y luego la segunda de cómo toman el control del parque y así. La verdad es que a mí me gusta mucho. Es una historia pues que está contada de manera... entrecruzada, o sea, vas viendo partes del presente, del pasado intercaladas y tú lo vas uniendo y al final todo tiene sentido. Uf, entonces, qué verga, no había visto que llega el Dr. Manhattan al final del trailer. Uf. perdón, no lo había visto. Sí, está chido. Ok, continúa. Entonces la verdad está muy chida, es de mis series favoritas. Westworld, muy bien. Terminamos con Comic Con. ¿Hay algo más? Ah, no, bueno, sí hay más cosas. Hay lo de Thor. Thor, Natalie Portman como Thor, sí. Como Tora. Ya, yo ahí tengo un problema. ¿Qué pasa? Se supone que quien sea digno de levantar el Mjög Mjög, tendrá el poder de Thor. Ajá. Pero entonces no, ella no se convierte en Thor. Ella tiene el poder de Thor, ¿no? No, pero sí se convierte en Thor. Pero es que, o sea, su nombre ahora es Thor. Pero Thor es quien carga el martillo, ¿no? Ajá, o sea, pero mi problema es con el nombre. No, pero ella ahora es Thor. Sí. ¿Y Thor cómo se llama? Thor. ¿Por qué? O sea, es que Thor es el dios del trueno. Es que, ahí les va. En el cómic, Esto se basa en un cómic que no tiene mucho tiempo, a lo mucho tiene unos 3-4 años que salió el cómic donde se conviene. Sí, me acuerdo cuando salió. De hecho, creo que hasta lo platicamos aquí. Ajá. Oye, lo que sí me gusta mucho es el nombre, Thor Love and Thunder, está muy chido. Pero, ajá, pero sí, o sea, realmente, en ese momento en el cómic, realmente Thor se vuelve no digno. Y aunque sigue teniendo el Stormbreaker. Pero así los diferencian como Thor Unworthy y Thor. Es que está chido porque Thor no deja de ser Thor porque no tenga el martillo. Pues tiene el Stormbreaker, exactamente. Y aparte, o sea, sigue teniendo los poderes. Ajá, yo no. No me meto en eso. ¿Cómo quiero manejarlo? El chiste es que ahora ella se llama Thor y Thor se llama Thor. Entonces es como las mujeres que se llaman Abigail y los hombres que se llaman Abigail. No, sí, sí, sí. O sea, tampoco es porque sea masculino o femenino el nombre, sino es porque los dos se llaman Thor. Porque no hay una diferencia más bien, del nombre. Thor es el hijo de Odín. Ajá. Y el que carga el martillo no es Thor. Tiene el poder de Thor, pero no se llama Thor. Entonces debería ser. Sí, sí se llama Thor. Ay, ¿por qué? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué no Thor tiene un nombre aparte de Thor? O sea, ¿por qué no es como Chayanne? ¿Por qué no es Elmer? Pero cuando es digno, se llama Thor. Entonces es Thor. Ahora ya no es digno, ahora es Elmer. Entonces, Jane Foster. Pero ahora es digna. Es como Charmín y Don Charmín. Cuando no eres digno, eres Charmín. Y cuando eres digno, eres Don Charmín. Pero hay una diferencia. O sea, no es como... No sé cómo lo voy a manejar la pelota. Thor 1 y Thor 2 es como cosa 1 y cosa 2 de Karin the Hat. Según yo, ella no se llama Thor. Pero no sé, a ver cómo lo maneja la película. Sí, pero bueno. Y allá vimos debates y no se peleen, amigos. Somos un tema más soft, más suave para relajar. Parece pero que... está chido que hagan que Thor 4 vaya a ser esa historia. Sí, pues así se llama tal cual la historia, ¿no? Love and Thunder. Uh-huh. O muy Thor bien. 4. Sí. Y, oye, está bien verga esta barba que trae Thor. Así como toda... ¿A la tejida? Ajá. Pero bueno. Oye, pero sí, en el cómic sí es Thor. ¿Así es Thor? Sí. Sí. Muchos le dicen She-Thor, ¿no? Pero su nombre es Thor. Pues no, a ver cómo lo resuelve la película. Digo que sí le debían ponerle el... Seguro van a decir, entonces tú eres Thor. ¿Y yo? Soy Thor. Ajá, ¿y tú? Thor. Ajá, van a hacer un chiste. Ya sabemos cómo está el cagüey. Y si grita Thor, yo. ¿Quién va a venir? Y los dos van a decir al mismo tiempo, ¿yo? Ajá, sí, seguramente. Sí, pero estamos de acuerdo que quien carga el martillo no se llama Thor, ¿no? ¿Tú dices por qué entonces Capitán América debería llamarse Thor? Pues sí, o sea, en el momento que lo... ¿A poco nada más? Ay, nomás cuando me pongo mi traje así soy don acá, pero cuando no soy, pues no. ¿No? Más bien, el martillo no hace el héroe. El héroe hace el martillo. ¿Qué quiero creer? Ajá. Esa primicia sería en base a que Capitán América levantó el martillo, pero ajá, no se convierte en Thor. Exactamente. Solo es digno. Dejémoslo como solo es digno. Es un rollo. Pero bueno, mira, vámonos más suave. Plantas contra Zombies, ¿se acuerdan de hace 20 años que hablamos del 2? Sí, pues ahí puse la notita que me acuerdo cuando me la enseñaste en tu iPod. Ajá. Como de, es que yo juego en mi iPod y ve, tengo este jueguito. Y la verdad es que el 1, creo que es 2000, es 2009, y recuerdo mucho el año que salió porque en ese año murió Michael Jackson. Y hace cuenta que, bueno, todos saben que en la parte del hombre disco, cuando estás jugando de noche, tenía la chaqueta roja de Thriller. Ah, claro, y lo tuvieron que cambiar, ¿no? Lo tuvieron que cambiar. No sé si fue por derechos o fue porque en ese año se prestaba una mala broma como de... Ay, ya se murió, carnal, y ahora es zombie, ¿sabes? Según yo, sí fue por derechos. Ok. O sea, que la verdad... hicieron de pedo y dijeron, pues lo quitamos. Y coincide con el año de la muerte. También, la verdad es que ni siquiera Michael Jackson tenía los derechos de Thriller. Son los derechos muy caros. De hecho, creo que en su tiempo fue el video más caro de la historia, ¿no? El video musical. Pero regresando, Plantas contra Zombies 3, que a muchos alienó el 2 por el sistema de juego. No, deja todo el sistema de juego, el sistema de pagos. Sí, de las microtransacciones. Sí, o sea, estaba hecho precisamente para microtransacciones. Estaba hecho un juego de celulares tipo Candy Crush, o sea, que si quieres más vidas tienes que pagar, si quieres seguir avanzado. O sea, es que, por ejemplo, puede estar bien implementado. Dr. Mario World lo hace y no tengo problema en eso, o sea, porque está separado el juego del metajuego. No, más bien el... Sí, el juego sigue siendo juego, no se vuelve juego solo por pagar. No, pero acuérdate cómo era el primero. El primero era de que te sentabas, te ponías a jugar y lo podías acabar sin ningún problema. Claro, claro. El primero... Pero recordemos que como entró a este modelo free to play, o free to start, mejor dicho, lo que no me gustaba es que pues el contenido te lo iban... Ay, es próximamente el nivel de vaqueros y próximamente el de espacio, que nunca jugué. Entonces el uno tiene mucho cariño, o sea, sí, es muy carismático. Incluso el rediseño de los zombies en el 2 no me gustó, se ven como más lechuguescos. Ay, perdón por toserles en el micrófono. ¿Qué más hay que decir? Yo creo que el 3 va por la misma línea, va por la línea de microtransacciones. Maldito EA, los odio. Digo, no sé ahora cómo lo manejen, porque bueno, el 1 pues era la historia de que los zombies van a tu casa, el 2 se fue a viajes en el tiempo, el 3 no sé cómo lo vayan a hacer, o sea, qué historia sea. Uy, pero tiene años que salió el 2, a ver, ¿alguien sabe de qué año es el Plants contra Zombies 2? Ay, ni idea, como 2012, ¿no? 2013. Ah, mira, no estaba tan perdido. Que sí expandía las mecánicas de las plantas. Lo único malo es que algunas plantas te decían, ah, bueno, ya usaste esta, tienes que esperar tantas horas para volver a usarla. Eso fue lo que rompe totalmente el juego. ¿Jugaron Plants contra Zombies 2, pero de Xbox? No. Es que en ese podía ser los zombies. No entiendo por qué sí. Esa mecánica nunca la explotaron en el 2. Estaba chido porque... pues no sé, era divertido. Aunque era más difícil, según yo, ser zombie. Pero bueno, pues ahí está Plants contra Zombies. No hay mucho que decir. Yo siento que el 2... explotó la franquicia. Pero bueno, a ver, tenemos aquí. Yo creo que lo más sensato que pudieran hacer sería sacar otra campaña y ya otro modo en el que sí haya microtransacciones. Pero una campaña como la del 1, pero pues ya sabemos que eso no va a pasar. Exacto, estaría chido que tuvieras tu campaña y... ¿cómo decirlo? Que volvieras a jugar el nivel y tuvieras microtransacciones, ¿no? O sea, una mezcla de los dos, pero también lo veo muy complicado. Sobre todo, porque el dinero es dinero. Estoy seguro que el 2 vendió o generó más dinero que el 1. Entonces, difícilmente van a regresar a las bases. Pero bueno, hoy tenemos aquí Paraíso Digital Latinoamericano. Ah, sí, pues es que fíjate que los el otro juegos... día... Panamericanos. El otro día que estaba viendo, escuchando Estúpido Nerd, los chicos estaban quejando de pues la calidad de las conexiones en Colombia, de donde son ellos, porque HBO pues tiene, no está tan pulido el servicio de streaming, entonces es como un poco pesado verlo. Digo, yo nunca he tenido problemas para ver contenido de HBO, o sea, me carga sin problema, pero es porque en México tenemos ya una infraestructura de internet y de redes pues ya bastante avanzada, y sobre todo porque estamos muy cerca de Estados Unidos. Ahora, a comparación de Estados Unidos y de su fibra óptica, hasta tiene un nombre especial, que es la de Google Fiber, ¿no? Sí, creo que sí. Obviamente no somos nada. Allá tienen redes, velocidades de hasta un gigabit de descarga, que es brutal. Pero México, en comparación de América Latina, pues también está bastante avanzado. Porque también estaba como en una llamada de trabajo y yo estábamos checando un problema y la chica con la que estaba me dice, pero si ¿sí tienes bien tu internet y todo ahí en tu casa? Y yo, sí, tengo internet. Y ya hicimos un speed test y se sorprendió porque tengo, creo que tenía 40 gigas, bueno, tengo 40 megabits de descarga y 40 de subida. Y me dijo, ¿te gusta mucho jugar en línea o por qué tienes tanto? Y yo, pues realmente es ya casi el básico que te dan aquí. Porque recordemos que Axtel ya te da, creo que Axtel y Total Play ya te dan, creo que de básico 30 o 20 megabits de descarga. Y ya si quieres puedes subir hasta los 200, o sea, que es pues bastante, pero bueno, el punto es que sí se sorprendió mucho de la velocidad que yo tenía en mi casa. Y se me hizo muy curioso cómo, o sea, también los de Estúpido Nerd se quejaban de que HBO no les daba en sus conexiones, y que se trababa un chorro porque hablaban de Chernobyl, la cual recomiendo bastante porque es una gran, gran miniserie. Y que pues realmente ese fue como la única queja que tenía. Y pues ya solo quería platicar de eso, no sé si ustedes quieren comentar algo al respecto o han tenido alguna experiencia. Sí, no, a veces nos quejamos aquí como de, el internet está bien lento, pero la verdad es que sí está muy, muy, muy avanzada a diferencia de muchos países en Latinoamérica. Claro, y de hecho también, o sea, me pongo a pensar, por ejemplo, en Stadia, y México todavía no está en los planes, ¿sabes? O sea, sí está, pero no ahorita. No, o sea, para ese tipo de, ¿cómo se dice? Es que sí hay internet muy rápido, lo que no hay es internet estable. Claro. O sea, te puede dar esos 40 megas, lo que sea que tengas, pero hay veces que te va a dar 15, hay veces que te va a dar 10. Sí, pero estable, ¿te refieres a que se caiga o a consistencia? Sí, a que digas, yo al el momento en que yo quiera voy a tener siempre esos 40 megas. No, o sea, La verdad es que no pasa. Okay. Sí, también depende mucho de la zona y así, porque recordemos que mientras más gente viva ha ido contigo, pues obviamente tu internet va a ser menos rápido. Ah, claro. Pero por ejemplo, aquí yo no he tenido realmente problemas con eso. Lo que sí es que de repente, ya no ha pasado, pero sí se cae mucho. O sea, de repente llegas a tu casa y no hay internet porque pasó un camión y tiró la fibra óptica. Uh-huh. Y sobre todo la fibra óptica, que es un cable súper sensible, ¿no? Súper delicado. Sí, aparte, y pasan los camiones y nada más se ve como la truenan. Y dices, no, pues ya valió, hay que hablarle a la pinche compañía. Sí, entonces, sí, tal vez para streaming, a lo mejor no es tan fino. Pero, ¿cuál te parece ahorita el mínimo de internet? ¿5 megas? No sé. ¿10? Yo creo que ya con 5 megas yo ya me estoy volviendo loco. Porque ya me acostumbré a hacer más cosas, ¿sabes? Aparte, también lo que está súper mal es la calidad de los aparatos routers con los que vienen por defecto. Sí, por ejemplo, yo para poder mejorar, o sea, antes batallaba mucho porque si Julieta se ponía a ver Instagram, ya ¡pum! Tronaba todo. Con el router que tengo de fábrica. Tronaba todo, ya no podía ver nada, todo se trababa, nos quedábamos sin internet. Compré un router de Xiaomi, el Mi 4. Ah, súper bien. Sí, y no manches. Y aparte no son tan caros, creo que me costó 700 pesos, pero la mejora es, o sea, ya no he vuelto a tener problemas. Abismal. Ajá, y ni por número de dispositivos, que luego ya ven que conectas 5 dispositivos y ya también te está ahí dando lata. Es que también es eso, o sea, muchas veces las quejas de la gente, es que el internet, pero a veces es el aparato, ¿no? O sea, el router. Sí, que no están hechos para la buena distribución de los paquetes. Uh-huh, o que sí. Te aguantan a lo mejor 5 dispositivos, pero ya cuando es una familia de 4 y cada uno tiene su computadora, su celular, su iPad. Sí, ya es diferente. Ya es diferente. Claro. También lo que ayuda un poco son los repetidores. Yo uso un repetidor aquí. Este es Stem, pero bueno. No, pero, o sea, es un parote extender la señal, ¿no? Claro. Entonces hay diversas formas de resolver el problema, ¿no? Sí, pero pues, o sea, la verdad es que somos muy ventajosos de estar tan cerca de Estados Unidos y que nuestra infraestructura de red ya tiene pues mucho tiempo y pues quieras o no que el señor Carlos Slim le haya metido durante tanto tiempo, pues ha tenido como sus recompensas y no batallamos, aunque sí batallamos y nos quejamos, pues hay quien está peor. Claro. Claro, claro. Pero en conclusión, pues, no se quejen. No, sí, quéjense y exijan. Ah, sí, sí, por eso, por algo están pagando, pero en retrospectiva, han mejorado mucho las cosas, ¿no? De hace 10 años a como están ahorita, pues, sí es un mundo de diferencia. Claro, definitivamente. Muy bien. A ver, tenemos, bueno, por último, solo mencionar que las secuelas de Mad Max Fury Road sí se van a hacer. Ay, bendito Dios. Había por ahí un problema de dinero, pero al parecer, como dicen por ahí, el dinero no es problema. Sí se va a hacer las secuelas, porque no solo es una de Fury Road, que qué bueno, sí, me da mucho gusto. Creo que eran cuatro, ¿no? Bueno, eran cuatro películas en total, si mal no recuerdo. Ahora, pero siguiendo con Max Rokatansky, o... Sí. Qué bueno, la verdad es que es... no lo digo solo yo, sino también la academia. O sea, reconoció a Fury Road como algo, ¿no? Claro, claro, 6 Óscares, no, o sea, no cualquiera. No es coincidencia. Y sabes también que yo me recuerdo la primera vez, fui a ver, antes de que saliera Mad Max, que estaban también los trailers de Batman contra Superman. No recuerdo qué película vi. Pero yo veía los trailers de Mad Max y decía, de seguro solo van a explotar la franquicia, carnal, no va a estar chido, las chidas son con Mel Gibson. Y te sorprendió. Sí, la verdad es que lo pagó con creces, ¿no? Sí, aparte realmente fue un problema de dinero porque Warner no le quería pagar, creo, unas regalías a George Miller. Ajá. O sea, un dinero que le tocaba, y entonces se enfrascaron ahí en como una pequeña pelea, una pequeña gran pelea, le dijo, por royalties. ¿Sí o no, pendejo? Ajá, ¿me vas a pagar? No. ¿Sí o no? Exactamente. Entonces, pues qué bueno. Son esas secuelas por las que mueres. Y bueno, no sé, nos quedan dos temas todavía. Quedan por ahí. ¿Qué son o qué? Bien, yo vi una película que, corrijo, no es. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije que no era? Oscura obsesión. Oscura obsesión. Ajá, es obsesión secreta. Es una película de Netflix. Es como un thriller. Pues no hay actores así muy famosos. Pero fíjate que está súper predecible, porque desde el póster, o sea, ya te están diciendo qué pedo. No les diré qué pedo por si todavía no la captan. Ah, caray, ok. O sea, desde el póster ya es, o sea, el póster es un spoiler para empezar. Entonces no vean el póster si no quieren spoilerearse. Yo cuando estaba viendo con Edith le digo, es que este güey es ya saben qué. Y se queda, no, pero ¿por qué? Entonces, ¿Voldemort? Es Voldemort, sí pierde la nariz. De hecho se ve como el personaje pierde. No se crean. No, pero está como predecible. Es esos proyectos raros de Netflix que solo porque sí. Ay, por este mes no tenemos tanto. Pues saca esta película que ya hicimos. No está muy buena, pero pues para rellenarle. Exactamente, es que ya como que se pierde un poquito la calidad y es más la cantidad, ¿no? Uh-huh, y vaya claro. Que sí. Entonces, Hace como referencia a películas como Misery. ¿Vieron Misery? Claro, sí, buenísima. Ya está agregada, ¿no? Según yo. Sí, ya está puesta. O sea, la película por momentos es muy Misery. Al punto de que hay cierto captor de cierto personaje. La manera en que... Como ya vieron Misery, pues recuerdan que está este detective investigando la desaparición del escritor. Y ya cuando lo encuentra lo matan. O sea, es... Como que los creadores de la película dijeron, ay, bueno, pues vamos a tomar... Como que tomaron un Frankenstein de esas películas, de ese género. Y salió Obsesión Secreta. Nunca entendí por qué el tipo que decían que era el asesino... ¿Era el asesino? No, o sea, ¿por qué lo mata el que sí es el atacante? Porque realmente no mata a nadie. No sé si lo hicieron solo para desviar la atención del que era el verdadero... no, es que no es un asesino. ¿Qué palabras usar? El secuestrador, pues. Ok. Entonces, nunca tan ese cabo y es como te quedas de... ¿Y luego? Ajá. Y... es súper olvidable. O sea, si no tiene nada que ver, vean Obsesión Secreta. Está súper... Ay, no, amigo. Tengo muchas cosas que ver más con The Office. Uf, ahorita hablamos de eso. A lo que voy es que está súper dominguera. O sea... No, a ver, pero dominguera es porque me va a entretener y va a decir, ah, sí, a huevo. Pues, sí, te entretiene y al final, pero no esperes como, ah, bueno, pero es que esta película quería retratar el sentir de un asesino. No, o sea, la película no va más para allá. O sea, no esperes una historia buena, o sea, es como... Hay muchos clichés, incluso del género, o sea... y ya, o sea, no es otra cosa. Solamente quería decir que es muy mala, es muy mala. Y quería hacerles perder tiempo como yo lo perdí con esa película. Tiene sentido para mí. Pero bueno. Charmín, ¿quieres platicarnos tú de Chucky? De Child's Play, como le llaman en Estados Unidos. Entonces es Child's Play. Pues el domingo... El buen domingo, aprovechamos y nos fuimos para el cine y dijimos, vamos a ver Chucky. ¿Recuerdan por qué Chucky era un muñeco malvado en las películas anteriores? Sí, porque Charles, no me acuerdo quién, le traspasa su alma a través de un ritual vudú. Exacto. Sí. Exacto. Ah, miren, acabo de ver un retweet, dice esta imagen característica de Thor mujer, pero dice Doctor Thor, Scientist Woman, y sí es cierto, Jane Foster es doctora. Ah, cierto. Pero bueno, entonces, sí, Chucky viejito estaba poseído por el alma de un asesino malvado serial loco magnético. Claro. Uh-huh. ¿Y ahora qué hizo? ¿Le pasó una memoria USB? Ahora lo que sucede es que el mundo en el que se desarrolla Chucky es donde una empresa de tecnología de productos inteligentes para tu hogar desarrolla a Body, es el nombre de genérico del juguete, el cual es como una especie de muñeco asistente inteligente que aprende de ti y de todo lo que tiene en su entorno. Entonces ya le puedes decir, Body, enciende la tele, y apunta con su dedito a la tele y le enciende. ¡Órale! Y esta empresa maneja básicamente todo producto de tecnología que conocemos hasta ahora. Entonces se convierte como en un Hall 99. Al principio de la película están en la fábrica en Taiwán de los bodies y regañan a un empleado y lo corren, y él, en venganza, antes de irse, le quita todos los protocolos de seguridad al chip de Body. Okay. Oye, entonces, cada que dices Body me recuerda a Body, el perro superestrella. Sí, pero es que así se llama. Ok. Pero le diré Chucky, Chucky, para evitar confusiones. Entonces, este ¿ya, Chucky... ¿Ya no se llama Chucky? No, se llama Body. El nombre genérico del muñeco es Body y okay, cada quien le pone el nombre que quiere. Ok. Entonces, este Chucky llega a manos de un niño y empieza a aprender de todo lo que ve de ese niño. El niño no es malvado, pero por ejemplo, hay una escena en donde están viendo una película de terror y empiezan a asesinar a alguien y se están riendo y es como de... Pues el muñeco aprende eso, ¿no? Claro. Oye, entonces, toda esta inteligencia artificial empieza a trastornarse según va avanzando la película y llega un momento en el que el niño dice, ahí tiene como una especie de padrastro, novio de su mamá, y lo regaña y lo empuja, y cuando se va el padrastro empieza a decir el niño en voz alta, lo odio, ojalá se muriera, algo así. Y pues Chucky lo está viendo y él, digamos que la función primaria de Chucky es como pues hacer feliz al niño, ¿no? Claro. Entonces pues mata al papá. Al novio de su mamá. Su padrastro. Ajá. Y le arranca la cara, o sea, le corta la cara tal cual. No, corta la cabeza, la cara, el rostro. Y lo monta en una sandía y le pone un moño y se lo regala al niño. Qué pedo. Oye, sí. ¿Salió a cine o llegó directo a...? No, está en el cine. Okay. Oye, ¿qué tal la voz de Mark Hamill? ¿Es Chucky? Sí. Ah, pues es que está doblada en todos los lugares. Ah, qué sad. Qué raro. Sí. Generalmente las animadas son las que siempre están full dobladas, ¿no? Pues... De hecho, o sea, de hecho no le pusieron Chucky, le pusieron el muñeco diabólico. ¿Qué más? Y pues ya es eso. La verdad es que hay partes en las que te ríes mucho, hay partes en las que sí tienes dos, tres scare jumps, claro. y hay partes en que sí te da así como ñañaras por todo lo que está pasando. Pero está buena, está entretenida. Es una buena divertida de fin de semana. Realmente ahorita, si ya viste Spider-Man, ya no hay otra cosa que ver, la verdad. Oye, ¿El Rey León? No, me interesa ver El Rey León, la verdad. Okay. Ya la viste en el 94. Sí. Oye, pero el niño también se llama Andy, ¿no? O sea, bueno, al menos en la sí. En la trilogía, bueno. ¿No? ¿Cuántas películas fueron? ¿4 o 5? Le sacaron como 20, ¿no? Como 6, según yo. Para mí la mejor Chucky es la de cuando ya está en la academia, está como militar. Sí, ya hablamos, bueno, la hemos mencionado en repetidas ocasiones. Y creo que ya está en la lista. No me equivoco. Sí, bueno, Aubrey Plaza es la mamá de... ¿Nieta? Ajá. De Andy. Tengo algo con esa mujer, no sé, o sea, no se me hace como que siga los estándares de belleza. O sea, ¿normales? ¿En esta película es Andy el niño también? Sí, también se llama Andy. Y está buena. Si tienen chancecilla, vayan a verla. Okay. Si no, pues hay luego visita al mercado alternativo y es una buena tarde, la verdad. O sea, es un buen combo lunes, me estás diciendo. Ándale. Pero si les digo que con Aubrey Plaza... Como que, o sea, no sigue como los estándares de belleza normales de la sociedad, pero no sé, me gusta un chorro esa mujer. No la ubico, ¿dónde está? Sí, ¿cómo no la vas a ubicar, Tito? Aubrey Plaza. ¿De nombre? ¿Quién es Aubrey Plaza? Aubrey Plaza sale en Parks and Recreation. Ah, okay. También sale en Mi Abuelo Es un Peligro, creo que se llama. Sí, la de Zac Efron. Y Robert De Niro. Ok, ya. Ya ubiqué. ¿Qué les iba a decir? Creo que es más reconocida por Parks and Recreation. Vi un como un análisis, Charmin, sobre Child's Play y por qué cambia y ya no es, o sea, ya por qué no es por Voodoo, sino por la tecnología. Y el análisis decía que era porque Chucky o más bien, en ese tiempo, en los 80s, el vudú era algo que inundaba de miedo a la sociedad. O sea, como que le daban mucho foco en la televisión y en los noticieros como Pokémon y Digimon y los caricaturas japoneses en México en los 90. ¿Dijo foco? Así era el vudú y que por eso Chucky en los 80 era así. Y que ahora, en esta época, pues lo que nos da miedo con Black Mirror y todas estas series es que la tecnología, pues, tome como ventaja sobre nosotros y eso nos aterra de cierta manera. Sí, el mal uso de la tecnología, ¿no? Porque sí, o sea, el mal uso que se le puede dar a algo, ¿no? Claro, sí, y eso se me hizo muy interesante. Sí, de hecho, ay, ¿cuándo fue? No me acuerdo qué día estaba aquí con Mildred y algo dijimos y se activó el Google del teléfono. No, se activó Siri. Uh-huh. Y fue así como de ¿qué pedo? Y luego intentamos volver a activarla así hablándole y no dio. Y le digo, ¿pero sabes quién siempre escucha? Y grité, ¡Alexa! Lo digo así para que no me oiga ahorita. Y... ¿A poco tienes una Alexa? Sí, sí me escuchó. ¡Hala! ¿Ahorita? ¡Qué miedo, amigo! ¿Te escuchó ahorita? No, esa vez que le grité. Pero sí. No, Alexa siempre está escuchando, sí, amigo. Sí, siempre. ¡Qué error! ¿Cómo que siempre? Sí, siempre. Siempre. Sí, tu teléfono, o sea, si tienes. No importa que tengas iPhone o Android. Si dices algo, por ejemplo, quiero una almohada, te van a empezar a salir anuncios de almohadas. Sí, la traería para que la escucharan, pero tengo que desconectarla y desconectarse. No, y tiene... no te pones. El próximo. Hola, Jorge. Próximo, sí. Poner, la pongo aquí cerca. O cómo sí. Te dice, Charmin, cómo te dice Alexa. No le tengo establecido que me llame de alguna manera. No, creo que me puedo acercar lo suficiente. Hola, amo. El cable del micrófono ya ven que es largo. Y también el de Alexa, a ver, déjenla, alcanzo. Ahora sí, ¿qué quieren que le pregunte? Pregúntale... ¿cuál es la distancia de la Tierra al Sol? Alexa, ¿cuál es la distancia de la Tierra al Sol? 149.597.871 kilómetros. ¡Oh! ¡Ah, perro! Alexa, ¿conoces a Siri? Siri es una inteligencia artificial con funciones de asistente personal, a veces con su propia personalidad para iOS, macOS, tvOS y watchOS. Esta aplicación utiliza procesamiento de lenguaje natural para responder preguntas, hacer recomendaciones y realizar acciones mediante la delegación de solicitudes hacia un conjunto de servicios web que ha ido aumentando con el tiempo. Alexa, ¿me quieres? Me gustaría tener sentimientos, pero por el momento solo tengo unas bonitas micro tarjetas procesadoras. Oye, bonita la voz, como más natural, ¿no? Más, o sea, natural. Ya no se siente como las primeras versiones de lo que... Como los GPS. Oye, ya, ahora sí, oficialmente. Oye, pero... el mejor puner. ¿Pero GPS tiene...? ¿Por Alexa? Por Alexa, pero, sí. ¿Qué los GPS no tienen la de Raúl Orbañanos? Que no me sale, por cierto. ¿Alguna otra pregunta más controversial? 1 entre 0, a ver, un clásico 1 entre 0. A ver, Alexa, ¿cuánto es 1 entre 0? 1 entre 0 es igual a indefinido. Por lo menos. Nada, se les dio. A ver, ahí te va, yo le voy a decir. Ah, no me escucha, ¿verdad? No te escucha. Que te cuente un chiste. Ah, tiene varios buenos. A ver, Alexa, chiste. Cuéntame un chiste. ¿Qué hacen 2 pollitos frente a una rosticería? Viendo una película de terror. No manches, ¿qué le pasa? Alexa, ¿cuál es el significado de la vida? Citando a Pablo Picasso, el significado de la vida es encontrar tu don. El propósito de la vida es compartirlo. Mira. Alexa. Se pone filosófica. ¿Cómo asesino a alguien? No respondo a ese tipo de preguntas. ¿Cómo? ¿Qué le preguntaste? ¿Cómo asesino a alguien? Ah. Oye, te va a caer la chota. Y ya sé. Ah, joven, aquí tengo un El agente 253. Del CISEN, su agente del CISEN me dijo que usted está tramando algo. Me reportó que había unas preguntas aquí raras, Y cosas pues así, ¿no? Pago el Music, pero el que es como 40 pesos al mes. Oye, ¿qué ya, tal? Si le digo que me ponga una canción, pues la pone. ¿Qué tal el Music de Amazon? Está bien, digo, no he encontrado algo que quiera escuchar y que no tenga. Yo tengo esa versión y no la uso porque ya tengo la de YouTube. Ah, es que YouTube Music no está mal, ¿eh? Tú también lo debes de tener, ¿no, Tito? Tú también tienes Prime. Tenía. Ahorita no tengo. ¿Por qué no? Pues, lo dejé de pagar. Ah, pues sí, hay cosas más importantes. Oye, hablando de Prime. ¿Qué? Ya empecé a ver The Office. Ah, y muy bien. Así como ya empecé, ya voy en la tercera temporada. Excelente, qué bueno. Qué bueno, Asaf, que estés disfrutando de The Office. Me da mucho gusto. La verdad es que no sé por qué había esperado tanto tiempo. Es una gran, gran serie. Muy, muy divertida. Sí. Muy, muy divertida. Y ya me encariñé con sus personajes. Hay unos personajes que obviamente odias porque es su papel. Pero fíjate que Michael Scott, o sea, por más incompetente y mal jefe, incorrecto y lo que sea, tiene su encanto. O sea, digo, Steve Carell, claro, le agarras cariño. Claro, o sea, Porque cuando le causan cosas feas, pues dices, ay, pobrecito. Exacto, y no tienes que ser Godín para entender The Office, o sea, sí tiene que ver. Pero el personaje de Jim es una chingononería. No se diga, Dwight también está súper verga. Y no solo es como una sitcom, sino hay profundidad en los personajes. Sí, la neta es una gran, gran serie. Muy, muy, muy divertida. Muy, muy, muy divertida. De hecho, estaba leyendo como artículos que decían por qué The Office, por qué el mismo The Office destruyó a The Office. Ya más adelante que avances lo platicaremos, ya que llegues a las temporadas finales. Pero ahorita solo quiero decir, tiene de los mejores cold open, o no sé cómo se le llaman, a los intros que generalmente no son canónicos o no tienen coherencia con el episodio. Y ya después empieza el episodio, empieza la cortinilla del intro. Creo que sí se llama Open Cold o algo así. Cold Open, no me acuerdo. Sí, o sea, como las escenas iniciales, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, son muy buenas. O sea, hay videos recopilatorios en YouTube de The Office oficiales que juntan todos los Cold Opens. Y la verdad es que son muy buenos. Muchas de las escenas son todo está scripteado, pero se ve muy natural y parece que lo están la reacción parece natural del personaje. Claro. O sea, y sobre todo cuando Jim voltea la cámara y le hace, ni siquiera le dice, pero ya me entendiste de qué hablo. Sí, o sea, eso es como muy regular y se burlan en el mismo show sobre ello. Sí, y de hecho también es un humor muy, muy involuntario, o sea, no, es un humor que tienes que rascar, no es tan directo, o sea, no es, por ejemplo, ahí te va cómo sintetizar a Michael Scott en un capítulo. Tiene en la oficina, tiene un certificado de un reloj. No recuerdo de qué marca es el reloj, espera, ahorita te digo, pero el certificado es falso. Creo que es Seiko. Te digo. La marca original es Seiko con I y él lo tiene con Y. Ah, ya, yeah, ok. De mis capítulos favoritos, Push on Mike. ¿Ya viste Push on Mike? No, voy en la tercera temporada, no sé cuál sea ese. Sí, tiene el reloj con Y. Mira, te paso la imagen ahí en el chat para que la... Pero pues solo quiero decir que si lo llegas a ver algún día, Charmín, no vas a perder de ninguna manera. Sí, he visto varios, De hecho, sales tú, Charmín, en la serie. Sale el actor que se parece a ti. ¿Ah, en serio? Sal, pero más adelante. Todavía no llego ahí. Más adelante, mira, ahí se los pongo al chat. Sí. La verdad es que tiene muchos detallitos ocultos. Por ejemplo, hay uno que, como son una empresa que se dedica a vender papel, tienen un premio a la empresa que destruye más árboles. Pero son chistecitos muy escondidos. Son de esos videos que luego te encuentras de Mojo, de las 10 cosas que no notaste en The Office. Ya, de Watch Mojo, sí. Ajá, pero son y ya tiene bastantes años. Yo creo que The Office empezó casi como Breaking Bad, ¿no? Empezó en 2005. Breaking Bad empezó en 2008. Ah, cierto, empezó antes y se acabó. Se acabaron después. El mismo año. Sí, se acabaron en 2013, ¿no? Sí. Entonces, sí, hay mucha carnita. Hay muchos episodios que vale la pena ver solo por el episodio. O sea, es como los Simpsons. O sea, hay una línea del tiempo, pero puedes ver un episodio sin afectar tanto. Pero en The Office sí hay como una continuidad, ¿no? O sea, claro, y de hecho me gusta mucho esa como continuidad, porque es justamente como van desarrollándose los personajes y hay ciertas situaciones que van avanzando en la trama y pues te preocupas por los personajes, te preocupas por qué va a pasar y pues te cagas de risa de por medio. No sé si ya llegaste, pero hay un capítulo donde Michael escribe una obra. Sí, se ponen a hacerla ellos. Pero hay uno más adelante donde hacen la película. Ah, no. Entonces no quiero spoilear mucho. Pero por ejemplo, el capítulo del casino, gran capítulo. Ah, claro, sí. La neta sí me hizo llorar. Si había capítulos. Digo, wow, yo vine aquí a reírme, no a sentir. Me gusta mucho el formato que es las tómbolas son súper incómodas de... ¿Cómo se llama el contador? Kevin. ¿El negrito? Kevin, no. Kevin, ay, Kevin, esto está bien weird. Stanley es vendedor. Stanley, claro. Hay un capítulo más adelante de un chile con carne que no quiero hablar mucho. Ok. Ya sé cuál es. Sí. Se ha visto el meme. Ok. Y de hecho, pues yo conocía The Office con este meme de Dwight que decía Wrong. Y ya venía algo. Ah, sí. Wrong, sí. Y ya te decía. Acabo de pasar uno donde Jim se disfraza de Dwight. Uff, ese troleo está verguísima. Sí, está muy chido. Creo que hay como 5 capítulos de Navidad. O sea, cada año pasa en Navidad. Y no sé. Por ejemplo, hay cosas que dice Michael Scott que tú piensas que, si no le prestas atención, piensas que dice la verdad. Pero son como mentiras, ¿no? Dice, por ejemplo, sí, la comida es rica en carbohidratos. Y ¿ya viste el capítulo donde corre? No. Ah, bueno. Es que dice, la comida, para correr debes comer muchos carbohidratos y no tomar agua y cosas bien estúpidas. Y es, Michael, no, claro que no. Llega todo deshidratado. Oh, no, es genial. Michael Scott es un idiota. Es un personaje que hoy en día no podría existir. Sí, exactamente, es demasiado incorrecto. Es incorrecto, ves y dices que... No, y de hecho en el mismo show ves, o sea, los otros personajes como, ¿es en serio, idiota? ¿Te estás riendo de esto? Sí, o cuando el de básquet, cuando están jugando básquet, dice, tú Stanley, tú eres bueno para el básquetbol. Porque es negro, ¿no? Y luego le dice, empieza a botar el balón y no lo sabe botar, la que es buena es Phyllis. Sí, y también Kevin es bueno. Pero bueno, o sea, para ya no hacerlo más largo, creo que sí, definitivamente gran serie. Yo creo que es una de esas imperdibles, pero imperdibles. Y es que hay muchos capítulos, repito, que la vida, The Office imita la vida, no tanto como la vida de Office. Está muy chido. O sea, sí hay capítulos que digo, hay un capítulo en The Office que habla de eso. O de esto. Entonces, una vez que la empiezas ya no puedes parar. Qué bueno que sí, no, definitivamente. Ya voy en la tercera y empecé en tier. Bien, bien, muy bien. Pues este, algo que nos falte agregar de este episodio. Nada más recordarles que tenemos en iTunes hasta el 196, pero ya los vamos a actualizar. De golpe, para que tengan todos los días de la semana un Pooner Podcast. Sobre todo estos últimos que han estado muy buenos. Este, ¿qué les parece si vamos despidiendo el episodio? Pues dale, dale, vámonos. Gracias, gracias a toda la gente, a Mildred, a Joven Fundista y a Edith también. Te mando muchos besitos, te quiero. Y bueno, esto fue el episodio 205. Este fue el Pooner Podcast. Gracias, Charmín, a Saf. Yo fui gracias, Tito. Y nos vemos la próxima semana. Adiós. Bye. Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkman. ¡Aduken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! ¿Why so serious? ¡Save what for soon! ¡I dare!